Ankaria Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Hoy no ha pasado nada al principio del programa, chache. No. Todavía no. Llevamos unas semanitas ya que... Todavía no. Bueno, a mi derecha, chache. Hola. Delante mío tenemos a Edu. ¡Oh, Dios! ¿Qué, Edu? ¿Cómo estás? ¡Oh, Dios! Bueno, me alegro. ¿Y qué tenemos para hoy? ¡Oh, Dios! Un programón. Pues nada, Edu, ya puedes marcharte porque, en realidad, como es obvio, Edu... No está, Edu está enfermo. Y desde claro. aquí que se recupere pronto. Que se recupere porque se le echa de menos. Bueno, ¿quién tenemos en el estudio hoy? Dios mío, ¿qué ha pasado? Tenemos ni más ni menos que a Isako y Funspot de Game Over. ¿Pero hola. ¿Qué es esto? Hola, buenas. La invasión de Game Over, Arcadia Gamers, por favor. Os vamos a fagocitar. Dios, ¿qué querrá decir eso? Pero no importa. Vamos a hablar de nuestros patrocinadores primero: SectorN.net, FantasyMundo.com, OjoTimes.com, NKPlayers.com y ArcadiaFighters.com. Cosas que tenemos para hoy, ni más ni menos que una entrevista con Oscar del Moral, de Microsoft. Luego tenemos una super exclusiva que nos traerán en el Rincón del Jugador. Una super exclusiva, estad atentos. Y después analizaremos ni más ni menos que a Children of Mana, de Nintendo DS. Un juego recomendado. Lo dejaremos así. El teléfono 93-580-5251 y nuestro email arcadiagamers@arcadiagamers.com. Si queréis ver nuestra página web www.arcadiagamers.com. En el control técnico tenemos al Xavi. Eso, al Xavi y el Chocobo y el perro de Snake. Pero hola, después lo presentamos. Esto es Arcadia Gamers. Joder. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93-580-5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues bueno, ya estamos aquí, de vuelta. Como no está Edu, pues va a ser un poco calmado el programa. Nos faltarán esas opiniones, esas cositas. Bueno, pero aquí Saco y Spunk podrán intervenir, por ¿no? supuestísimo, por supuestísimo. Y el Chocobo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Es que se me ha olvidado, Chocobo, no tengo... Pero que sí que ha entrado, ¿o no ha entrado? No ha entrado al final, no le ha dado tiempo. Pobrecico. ¿Y el perro qué? ¿Qué pasa, perrito? Muy bien, estoy contento. Muy bien, muy bien. ¿Quieres cigarrito para que me perdone? Toma cigarrito. ¿Has cambiado de marca? No, es Lucky, amigo. Sigue siendo Lucky. La marca de mi amo. Me ha traído el parche ya. ¿Le ha traído Chache? Yo no he traído el parche, perro, lo siento. Lo tenía el Edu. La semana que viene. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Bueno, esta semana tenemos, como has dicho tú antes, el chill de los mana, una llamadita. Con una exclusiva. Insisto, una exclusiva en Arcadia Gamers. ¿Esto qué es? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? Que no somos Mary. Bueno, Mary ha vuelto, que esa es otra. Tampoco sabíamos. O se va a ir. No, ya ha vuelto, seguro. Sí, pero a lo mejor se va. No sé si aquí nuestros amigos saben algo. No sabía que había vuelto. Sí, sí, ha vuelto. Mal. Sí, va fatal. Que va fatal. Pero, a ver, para decir que ha vuelto mal implica que antes estaba bien. Al menos la conexión iba. Que quieras que no. Vale. Algo es algo. De momento la conexión va. Es una web funcional. Ya veis que llego aquí dispuesto a poner a parir. Bien, bien. Dame bien, cosas que parir. Dame cosas que poner a parir. Esto, Sonic de Jake Jock. Sonic es una mierda. Bien. Bien. Sega. ¡Ah, qué asco! Es que. Aladdin de Mega Drive. Ah, yo no. Es Dios, es Dios. Dave Perry, tío. Bueno. Sega está como el Madrid. También está como el Madrid. Pero más que nunca, ¿eh? Yo creo que está como el Recreativo de Huelva. Pero esto, como lo dije hace dos semanas, pues no tiene gracia ya. Así que vamos a hablar. Tiene razón, porque se están yendo todas las estrellas. Todas. Y bueno, pues vamos a hablar ya de las noticias de esta semana. Pues nada, aquí estamos. Espera, que queda bonito, hombre, Chache, ya lo he fastidiado. Vale, baja el volumen, Xavi. Pues nada, noticia casi casi de última hora, es decir, de las 6 de la tarde más o menos. Y es que Edge, la revista inglesa y también edición española, ha confirmado que PS3 va a salir el 23 de marzo. O sea, ya tenemos una fecha más o menos aproximada. Ya tenemos una buena excusa para llamar a Aitor Urraca. Sí, sí. Para que, sí. Si no se cumple la fecha, decirle qué pasa, Héctor, qué pasa, cómo estamos. Bueno, pues 23 de marzo. La verdad es que se van 20 días de lo que dijimos en el programa. Yo no sé tampoco qué importancia tiene total. O sea, 600 euros o 630. Porque recordemos que en Irlanda la consola va a valer 630 euros la versión cara. O sea, es ya el descojone máximo. O sea, ya no hay quien se explique la situación de Sony en Europa. Pero bueno. Sí, sí, daño al sector europeo a saco. Ya es que no puedes darle más después de lo que pasó con la PSP. Ahora te vienen con la PS3, que no sale. Le subimos 30 euros. Es que esto es un cachondeo. Esto. ¿Os vais a comprar la PS3 de salida? De salida, no. De este año 2007, tampoco. Vale, es que, o sea, no si conozco a nadie que me haya dicho que se va a comprar la PS3. Es que si no te sé, sirve de, si te sirve de referencia, tampoco me voy a comprar la 360 este año. Yo tampoco, hasta que no baje de precio. Exacto. Después hablamos de eso, en la entrevista con Oscar del Moral. Es que... ¿Hay algo en ese sentido? Sí. Es que no me lo has querido decir porque no, quería esperarme. No, pero no destripo. Después vale. Vendrá, después luego vendrá. Luego nos encontramos con el pastel aquí en directo, pim pam, y a ver qué pim, pasa. Pim pam, pero hay que decir que Oscar del Moral... Es un tío muy simpático, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un tío muy amañado. Muy bien. Muchas gracias a todos los de Microsoft que nos cedieron el privilegio, entre comillas, de... Bueno, ¿qué coño entre comillas? Privilegio de entrevistar a alguien tan importante como Oscar del Moral. De verdad, muchas gracias. Bueno, una cosilla. Es una persona del marketing de Microsoft. Es decir, es su obligación. Por supuesto, pero... ¡Oh! ¡Qué cortada de rollo! Saco. Este es el nuevo componente. Es genial. Es el nuevo componente. No lo queríamos traer, pero ha insistido en venir. Oye, sí, ¿qué sí. relación tiene esto con Flor en el culo? Con Play 3. No, ninguna. No, con Microsoft, la canción de Halo. Yo creo que dice algo así como que si saliera el Halo molaría más. Pero no estoy muy seguro. Bueno, pues también vamos se a seguir... dice. También se dice. Sí. ¡Calla! ¡Calla! ¡Para Dios! También se dice que desde un blog casi oficial de Sony, 3Specs, o eso por aquí. Bueno, llamada. Hola, hola. Hola. Hombre, qué raro, Kickman. ¿Cómo estamos? Hola, Kickman, ¿cómo estás? ¿Qué era eso que he ido hace un momento por aquí por el teléfono? Hola, Kickman. Buenas. Kickman, cariño, ¿cómo estás? Pues bien. Esta voz me suena. Hola, buenas, soy Miyamoto. Oh, fírmame, Miyamoto, por favor. Bueno, luego si queréis os contaré una anécdota buena sobre mi imitación de Miyamoto y el salón del manga. Genial. Pues bueno, Kickman, ¿qué pasa, tío? Te veo apagado. ¿Vas a hacer una intervención tan pobre como las de últimamente? Hombre, la de la semana pasada estuvo bien, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, nos sorprendió con el Alibaba. Fue buena, fue buena. Me han dicho que teníamos que echarnos a temblar. ¿Ah, sí? Sí. Uy, pues no. Será eso, ¿no? Bueno, Kickman, haz algo ya, hostia. Un momento, es que estoy buscando la sintonía. Las cosas se preparan antes de llamar, tío. Joder. Ya, un momento. Acércalo bien, que se escuche bien, ¿eh? Sí. La buena. Hostia, puta. Ha hecho un remix. Pero es que ha quedado bien, que es lo peor. Yo sé que eres contra Paco, ¿eh? Es muy chungo porque es muy malo. ya lo oímos. Si es que el ritmo es casi parecido. Sí. Bueno, Kickman, algo más. Aporta algo nuevo, joder. Está siendo repetitivo esto, ¿eh? Porque ya que están aquí estos señores. Buenas. ¿Señores para ti o para quién? Señores para mí. Ah. Viejales, que tienen más de 10 años que yo. Sí. Pues aprovecha, una vez dije en este programa que que Game Over era un buen programa de videojuegos. Ahora ya no lo es. Es mala hora. Lo retiro. El buen programa de videojuegos no es Game Over. ¿Qué es? Es Último Nivel. ¡Hola! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Es grande! ¡Qué grande! ¡Grande! Pero muy grande, ¿no? Pues sí, grande, grande. Grande. Gran programa. Grande. ¡Qué grande! ¡Grande! Gran programa. Grande. ¡Mira, es control! Grande. Bueno. Qué pena, me lo habéis quitado. Sí. ¡Qué desastre, tío! Pero, Kickman, ¿de qué trabajas, pavo? De psicópata. Yo realmente estudio. ¡Joder! En un sitio. No voy a decir dónde, porque la gente ya sabe mi nombre. Debido a cierto programa de videojuegos. Es verdad. También. Y además quería matar algo también. Eso te pasa por no poner tu nick y solo dejar el nombre en los mails. Es que lo añado. Es que envié 4 mails seguidos, total. Bien. Para lo que iba a remarcar también, quería recordar que es muy bonito. ¿Sabes lo que me mola? Que hablas por fases. Sí, exactamente, eso estaba pensando. Que habla como muy pausado, como si fueras un malo de Marvel. Entonces, yo fase 1 dominaré el mundo. Fase 2 y soy Onslaught. Bueno, no sé, venga, haz algo, Kingman. Cambia de tema con una facilidad. Quiero decir, además. Sí. Quiero decir, es muy triste para vosotros, Tony Chan y Chache. Esto va directamente a vosotros. Sí. Que yo, atentando, haya aparecido más en el programa de radio que un colaborador. ¿Qué colaborador? Jose Lluís Silva. Ay, por favor, pero Jose, es webmaster, estás metiendo la pata, Kickman. Has meado un poco fuera del tiesto, porque Jose no colabora directamente aquí en la mesa, este hombre no vive aquí. No es necesario, pero yo cuando lo anunciaste se anunció bastante a bombo y platillo. Claro, porque Josep es un gran webmaster del universo. Me lo creeré. Bueno, pero ya está, o sea, nos está robando un tiempo precioso. Y que tenemos un programa que no nos va a caber en 2 horas. Sí, lo siento, que no nos van a entrar los contenidos. Tranquilo, da qué igual. Que nos pasa nunca. Da igual. ¿Ves a escuchar Último Nivel? Qué grande. Ahora mismo creo que me voy a escuchar Minoría Absoluta. Otro gran programa también. Sí, pero lo dan a las 12 del mediodía, pero está bien. Cierto. Sí, pero se puede descargar desde la web www.racu.com. Lo sé. Bueno, pues Kingman, oye, es que... ¿Qué energúmenos tenéis como oyentes? Un poco... Uy, dímelo. Funs, dímelo. ¿Qué energúmenos tenéis como oyentes? Qué simpático. En cambio hay otros lados, hay otros radios, otros programas de radio tienen un oyente, una calidad... Sí, una calidad, sí. Como Ashuma, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Ah, Funs. Hombre, ¿qué tal? Fase 3. Bueno, va, la última intervención ya, ¿eh, Kingman? Que yo, de momento, no os arrejunto más tampoco. Pero, Kingman... ¿Pero qué estás diciendo? Tranquilo, que cuando le echen de último nivel por atentar, ya volverá. Pero si no saben ni quién es. Da igual, atentará. Luego pasará al Reino Champiñón. Luego pasará al Blade. Sí, el Blade, qué gran programa, escucharlo. Es muy buen programa. Es el terrorista de las radios. No me hagas hablar. Bueno, Kingman. Bueno, me despido ya. Prepárate algo un poco más fuerte para la semana que viene. Sí, bueno, pero con esto ya ha bastado. 4 pullitas bien puestas, hachazos. Eso es, muy bien. Bueno, pero llama un poco más a Game Over, repartémonos la faena, ¿no? No. ¿Os lo regalamos? No. O llama a último nivel, tal hombre que eres. Venga, Kingman. Game Over no puedo, porque no puedo. No queremos, que es diferente. Bueno, Kingman. Vale. Adiós, gracias. Y el día que me llamo, me censura. Qué pesado. Bueno, lo hemos cortado. Qué gusto da, ¿no? Vaya, joder, pero hoy Xavi, ha tenido... La próxima vez ya pregunta quién es. Y si es el Kingman, dile si tiene algo interesante. Si no tiene nada interesante, no le da. Claro, porque es que lo de hoy no ha sido ni gracioso. Hoy ha llamado a random. Vamos a llamar al Gaia Gamers y vamos a robarle ni más ni menos que cosa de 10 minutos de programa. Aproximadamente. Va, Giant vamos. Enemy Crab. Sí, Kingman es un Giant Enemy Crab. Sube. Así que hablemos de la siguiente noticia. Que tiene tela. Uf. Esto de hablar encima de cuando subimos la música también tiene tela. También. Y cuando se apaga la música también. A eso. Vamos a ver. Es que no van a rebajar el precio de PS3. No. Y es que a más en Irlanda ya se ha subido de precio. Encima. Vamos a ver. Es que no van a bajar el precio de PS3 tal y como bajaron el de PS2. Cosa que, dados los datos de demanda de PS3 en Japón, pues dices, no mola. Porque vamos a ver, es que... Bueno, ¿quién es? Hola. Hola. Ah, hola. ¿Quién es? Alfonso V2. Lo sabía. Está a punto de decir, es Alfonso. Oye, ¿qué pasa? ¿Que os han despedido del programa de Game Over o qué? Más o menos. Lo de la flor no hizo mucha gracia. Bueno. ¿Sorprendido? Joder, sorprendido. ¿Ahora qué? ¿A doble sueldo o qué es esto? doble viaje. A doble sueldo. Tenemos que escribir un artículo conjunto de los programas de radio. La gran mentira de los programas de radio. Los sueldos que no cobran, y esas cosas. Y lo que paga un programa de radio, que esa es otra. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Bien. Hola. Oye, me compré la Wii al final. Bueno. Muy mal. Sí. ¿Para qué? ¿Para tenerla como llena de polvo, como la mía? Está, bueno, para Wii Sports sí, vale. O sea que llena de polvo. De polvo. Bueno, según la Times, mejor juego, da igual. Bueno, pues Alonso, díganos. Estoy con gripe aquí. Todo el mundo está con gripe. Estupendo. Con gripe, no hay novedad. Estupendo. Díganos. Tony, dame el boli, voy a quitar noticias, porque no. Bueno, Alonso, pues, algo más aparte de la gripe. Pues va a llamar todo el FG. Todos los de Game Over van a llamar a. Ahora vamos a llamar todos, a ver si enganchamos. Hombre, si llamara el Yuri. Yuri, se está trabajando. Ni sabe que hemos venido. Vaya por Dios. Adiós, Alonso. Estoy de representante de Yuri. Bueno, no sé si represento o no represento, pero vamos, ahí estoy. Bueno. ¿Alguno ser del ejército yuriano? ¿Eh? ¿Quiere ser alguno del ejército yuriano? Yo, pero lo hablaremos en el foro de Game Over, porque no hay tiempo. Es que esto no pinta aquí, pues en Arcadia. No pinta, nada. Pero, venga. Por si acaso. Bueno, queda como curioso. Ahora pues. Hasta luego. ¡Hala! Venga, Alonso, muchas gracias por tu llamada. De nada. En otras épocas dábamos premios por ello, pero claro, como... ¿Premios por qué? Por llamar, ¿no te acuerdas? Esas bonitas épocas en que Applisoft nos patrocinaba. Cierto. Es que sí. Que hoy he recibido mi regalo después de un año. Casi un año. Bueno, lo ha recibido. Que pedí una cosa de DS y más de un bando de PC, pero y bueno. Y una bolsa de DS. Me da igual, lo acepto. Bien. Pues nada, pues PS3. Decía Sachi, eso. Sigamos. Que algunas tiendas ya han bajado el precio. Y hasta están ofreciendo descuentos del 20%. Vamos a ver. My God. Como no se pavilen a bajar el precio o a sacar juegos que valen la pena, me estoy planteando seriamente esto del dominio que parecía que iba a tener Sony ya para toda la vida, ¿eh? Yo lo llevo dudando un año. Yo era más reacio a dudarlo. No sé vosotros qué opináis, pero yo tenía metido en la cabeza que... Yo hace más de un año pronostiqué que la siguiente generación, o sea, la que estamos ahora, acabaría triunfando Xbox 360, seguido de Play 3 y luego, por último, Nintendo. Pero sí, que la diferencia... que las diferencias no serían tan exageradas, pero que va ganaría, camino de eso. Ganaría 360. De momento... Pues es que a mí me está sorprendiendo... Sí. Lo bien que está vendiendo Nintendo. Me sorprende demasiado incluso. Sí, la verdad es que sí, pero como es la novedad y demás, yo creo que vende por eso. Por economía, por y novedad. Cuando la gente se pone de mercado. Porque accede a mucho más mercados. A mi Wii no cría polvo, ya te lo digo. Pues ya me dirás que lo es el secreto. Y todavía no he tocado el Zelda. Pues ya me estás diciendo cuál es el secreto. Red Steel. ¡Oh, Dios! ¡Saco! ¡Esto en Arcadia Gamers! ¡No! ¡Por favor! El Xavi nos dice que también, o sea, yo pues mira, yo me pasé el Zelda y mi Wii lleva desde el 31 de diciembre cogiendo polvo. Porque yo, encender la Wii para meterme en internet, no. Vosotros, solo tenéis que aguantarle ahora, yo tengo que aguantarle toda la vida. Y no, no juego todavía al Zelda y el Wii Sport es muy divertido. Vete ya por ahí, hombre, pesado, todo el día igual. Bueno, esta semana Kojima ha hablado. Ha hablado no, ha recitado la Biblia. Hacía mucho tiempo que no hablaba y... Pues así. Obviamente, nada, perrito, vente para el perro se acerca a la mesa esperando a que suene su sintonía. Los Patriots están muertos. Que ha dicho lo mismo, ¿eh? El Liquid. Noticias Metal Gear. Qué casposo es esto, ¿eh? Esta sintonía es casposa, no, de cojones. Pero no te gusta, perro. Es que... La sintonía la hiciste tú. Ah, sí, sí. Perro. Dime. ¿Has pensado lo que te dije de C4? Es que me dijiste. Es que chochea el perro, está un poco es que viejo. Estoy viejo. Es un perro viejo. Sí, sí. No, que de aquí a un año te van a pasar por la piedra. Pásatelos tú antes. Toma un piti, perro. Toma un perro. Toma un perro piti. Bueno, a ver, vamos a ver. Y saco full. Kojima ha hablado. Y ha dicho lo de siempre. O sea, este hombre ha empezado a decir cosas. No sé quién, no sé para qué medio lo ha dicho, ni en su blog, supongo. Para GamePro. Para GamePro. GamePro, bueno. O sea, ¿cuántas cosas ha dicho? ¿Cuántas? Vamos a empezar a enumerar. Venga. Detalles de Metal Gear Solid 4. Empezamos. Tenemos que tener aquí la sintonía de 1, 2, 3. Sí, pero como no la tenemos, pues nada. Y como tampoco hay dinero, pues tampoco. La tercera guerra mundial. Va a ser que no. Va a ser que no, perro. Kojima ha dicho que no hay tercera guerra mundial. Que va a ser una guerra entre empresas. Ese Xavi aquí, sacándose de la manga estos temazos de la televisión española antigua. Dios mío, Xavi, qué grande. Pero no tenemos el ti. Ese no lo tenemos. Ese la cantamos nosotros. Vale, venga. Quita nosotros, quita el sonido. Quita. Guerra entre empresas de armas. Me toca. En muchos ambientes en vez de en Oriente Medio solo. Esto ya se sabía igualmente. Las inyecciones no van a influir demasiado en el juego, pero sí en la historia. Vale. Mierda. Ah, sí, sí, sí. Modo pánico. Los enemigos se van a acojonar o... Se acabó el tiempo. Ah, vale. Ah, bueno, pensaba que me había repetido. Digo, no ha pasado nada. Pánico el que tenías tú, tío. Estaba así. ¡Socorro! Bueno, vamos a ver. ¿Estáis tomando esta noticia a cachondeo? Sí. Me toca los huevos. A ver, perro. Es que es normal. O sea, es que es normal. Es que Kojima. Cállate, no habla. Que te calles. Este programa lo estoy levantando yo. Bueno, yo y los que llaman estos. Vamos a ver. Estamos hablando del juego que va a salvar PlayStation 3. Vamos a ver, porque se ha confirmado que no sale para 360. Bueno, también se confirmó que Resident Evil 4 no salía en PS2, pero bueno, sí, adelante, sigue. Entonces, ¿estáis poniendo una sintonía de 1, 2, 3 para hablar de Metal Gear Solid 4? ¿Por qué no? Eso es un cachondeo. Abandono el programa. Y no me es, voy. Y no es un cachondeo puerta, llamar por tableos. ¡Perro! ¡Perro, no te vayas! ¡Perro! ¡Pero que hay camiseta! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Joder! ¿Cómo raya este perro, por favor? No tratamos con... Pero a ver, es cachondeo el Metal Gear 4, pero no es cachondeo llamarlo Portable Ops. Al Metal Gear de PSP, Portable Ops. Eso es un... Han añadido lo que hemos dicho. Las inyecciones, el modo pánico, que va a ser curioso, la verdad, oye. Sí. Porque los jugadores, los enemigos se van a cagar de miedo a cuando vean al abuelo ahí dando el Verters original. Toma, niño, un Verters original. Así que había que hacer la coña. De plomo. ¡Adelante, chache! Nada, lo siento. Toma, pa' ti. Que digo que también el tema del camuflaje este que vimos en el tráiler este, que parecía que con esto ya... Es un camuflaje muy cheto, en mi opinión. Un poquito. Y no va a ser la única manera de infiltrarse. Que sería un poco, mira, primera pantalla, en el traje. Vamos para allá, pim, pam. Tatara, metemos en las sandías. ¿Qué más cosas? Así que Kojima está enfadado con Kutaragi porque no ha puesto el sensor de movimiento. Eso ya lo sabíamos. ¿Solo Kojima? La vibración. ¿Solo Kojima? Bueno, no sé cuánta gente, la verdad que... Bueno. Yo. Pero es que si Kojima habla, Kutaragi debería escuchar. Ya. O sea, yo no sé por qué Kutaragi no va a casa de Kojima cada día a chuparle la polla, ¿no? O Kazirai también podría escuchar algo de vez en cuando. Kojima también ha dicho que Raiden no va a ser jugable. ¿Qué sabrá él? Estoy viendo ya a Raiden como el salva historia, quiero decir. O sea, oh, sí, Snake gracias. Se meterá oh, sí. en... Estará en los entuertos más imposibles y aparecerá Raiden con su traje y ala, pim pam, fuera. Es Dios. Raiden es Dios. Todos los que Dios. Tenían algo en contra de Raiden ya vieron. Ya se vieron recompensados en Metal Gear Solid 3. Vaya. Y demasiado, demasiado. En plan de demasiado. Todos coña, aquellos que decían que era un puto marica, que era la frase que se decía, es un puto marica. ¿Lo es? Pues no. Se le veía. No. Lo hicieron gay. En el ¿Cuántos 3. Hijos tiene Snake? No sé. ¡Cero! ¡Raiden 1! 1-0, gana Raiden. Es heterosexual. Pues anda que no hay padres que están dentro del armario y que no han salido. Pues no, pues mira, pues Raiden no sabemos si ha salido del armario, pero la realidad es que tiene un hijo con una mujer. Y eso no es homosexual, es heterosexual. Pero como no estamos aquí para hablar del sexo de distintos personajes ficticios... Que eso lo hacemos en nuestro tiempo libre. Exacto. Podríamos discutir ahora si Shun de Saint Seiya es gay, pero no es el momento. Bueno, más cosas. Ha dicho no que... lo es. Tiene novia. Es el único de la serie con novia. No, tío. Pues ya está. Podremos comercializar armas... De alguna manera, a través de internet, todavía no se sabe cómo. Money. Interactividad con el juego Portable Ops. Portable Ops. De esto PS3, no esto de cómo. Las armas a mí me suena a Money. Y dirás, ¿por qué? Así a bote pronto, el Diador Alive Extreme 2 te hace comprar con dinero real, es decir, Microsoft Points, bikinis de otros personajes para tu personaje. Bueno, no entraremos a hablar de Diador Alive porque no me da la gana. Si no, lo habríamos analizado ya. Pero bueno, ¿cómo? Y a Kojima-san no le gusta la alta resolución. Y yo sé por qué. Porque las texturas de Metal Gear nunca han sido lo que se dice precisamente una maravilla. Véase en Metal Gear 2. No, chache, véase en Metal Gear 2 los paneles de control que no tenían ningún tipo de 3D ni nada. Es un detallito. Ningún tipo de polígono. Ya, claro. Todavía sigo pensando que Metal Gear Solid 3, bueno, ahora ya no. Pero es una calidad gráfica. Sí. Elevadísima. Pero claro, depende de qué texturas, tampoco era. Bueno, y también pero ha dicho, como última cosa... Poniéndonos tontos, ojo. Sí, no, poniéndonos tontos. Claro, por supuesto. Pero como última cosa ha dicho que quiere desarrollar para 360 y para PC. Ni no. Vamos, eso ya está. Se acaba la sección. Hablemos constantemente aquí. Es que últimamente hemos tenido la manía de hablar encima de la música cuando la subimos. Y total, es para pasar de noticia a noticia. Pues nada. Cerradas de las nuestras, ¿no? Hablemos de God of War. Son vicios que se... God of War 2, retrasa en Europa. Vaya tela. Como la PS3. Coño. En fin, ¿qué tenemos? God of War se va a retrasar ni más ni menos que al segundo trimestre de este año. Es decir, el periodo de marzo a junio. Sí, segundo trimestre. Bueno, yo lo digo. Abril, mayo, junio. Sí. Abril, junio. Por ahí saldrá. Eso. Y el juego estaba previsto en teoría para el mes de marzo, pero nada, se ha retrasado. Y bueno, como anécdota, decir que el primer God of War ya tuvo problemas con el continente europeo y tardó bastante en salir. O sea que nada, hablemos un ratito de Guitar Hero. ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? No me... Bueno. ¿Hola? Hola, ¿quién hay por ahí? Pues el Tony, el Chache, el Isaac, el Funs. ¿Cómo? ¿Quiénes son esos? Pues nosotros. Yo soy Eiro. ¡Hola! ¡El gallego! Este es el jefe. Este es el jefe, Chache. Este es como pues encantado de conocerte, Eiro. Este es como los amas del grupo, ¿eh? No nos ha llamado, ¿verdad, nosotros? Sí, pero no le cogíamos el teléfono. Ah, vale. Mira por qué era. Eiro, yo te lo digo con el total buen rollo del mundo, pero es que se nos va el tiempo, tío. Se nos va el tiempo. Sí. Y ya sé que tu objetivo es atentar y que... Decir... Y molestar, ¿no? En este sentido, pero... Diciendo... No, dicen que atentes directamente, que te... Sí. A saco, atenta ya, Eiro. No, si no, lo dejo para la semana que viene, no pasa nada. Vale. No sé vosotros, a mí me sabe mal ya por él. No, hombre, no pasa nada. Eiro. Responsable de este y punto. Bueno, pues vale. Bueno, pues nada, Eiro. Se ha enfadado. No te cabres. No te cabres, Eiro. Bueno. No, yo sigo con mis estudios, que estoy en examen. Muy bien. Examen esta semana. Que te vaya bien. ¿De qué es el examen? De todo. Matemática discreta. Discreta. Uf. Es matemática que no se enseña mucho. Se va por ahí calmadamente. Oye, en todo este tiempo ya podrías haber atentado y reatentado y volver a atentar, ¿eh? No. Atenta directamente. Atenta ya. Venga, va. Con dos. Os voy a poner una canción para los amantes del Windows. Vamos a escucharla. A ver, a ver. Vamos. Empieza ya. ¿No es eso que suena? Ah. Se ha muerto. Se te ha colgado el atentado. Oye, la calidad de los atentados va, pero cuesta abajo, ¿eh? Cuesta abajo, a saco. Es el Microsoft Windows Dirty Remix. A ver, a ver. Pues muy dirty no es, ¿eh? Es poco. ¿Empieza ahora o ha sido? ¿Eh? ¿Empieza ahora? Son todos esos sonidos que suenan por ahí. Windows Remix tiene que oírse. Developer. Yo mismo entiendo los soportes. Eiro, no nos impresiona demasiado. No, yo el nivel hoy está muy bajo, ¿no? Ala. Bueno, la semana que viene, si eso te lo quieres hacer la semana que viene, te lo preparas un poco y lo haces, ¿vale? Yo no preparo nada, es que no tengo ni tiempo. Venga, carayo. Pues la llamada debe costar un pico. Pues sí. ¡Hala, chato! ¡Venga! Gracias, Eiro. ¡Hasta luego! Chao. Oye, es Arcadia Gamer especial Game Over. ¡Es genial! No lo es. Esto es Arcadia Gamer, no es Game Over. ¡Es Arcadia Gamer! ¡Qué manía tenéis hablar de Game Over! A ver, lo que estábamos diciendo. Harmonix no va a desarrollar ningún Guitar Hero más. Y parece ser que la cosa va a ir para Neversoft, que son ni más ni menos que los creadores del Tony Hawk. No sé qué opinar sobre esto. ¿Qué me diríais vosotros, que jugáis mucho más que yo al Guitar Hero? ¿En otro entrevista jugar contra mí en Zaragoza? Sí, ¡que es cobarde! Pero sí, muy malo. ¡Cobarde! Es complicado, pero a la vez curioso el cómo funciona esto. Es decir, el juego lo desarrolla Harmonix, pero los derechos son de su editora, que es Red Octane. A Harmonix la compra MTV y a Red Octane la compra Activision. Entonces Activision tiene los derechos de la propiedad intelectual Guitar Hero, pero los que lo han desarrollado son Harmonix. Entonces, lo último que oí fue que a lo mejor, que para un futuro Guitar Hero 3 contratarían a Harmonix, pero para el siguiente van a pillar a Neversoft. Ah, pero todos rumores, ¿eh? O sea, que tal. Claro, claro. Que no te tomes lo que te estoy diciendo. Claro, como, no, que a lo mejor noticia. Lo que va a hacer Neversoft quizás es este rumoreado Guitar Hero de los años 80, por decir algo. Por decir algo. Sí, sí. En principio, Harmonix, al seguir siendo un desarrollador independiente, en cualquier momento puede ser contratado por Activision para decir, oye, programarme un Guitar Hero 3. Claro. Pero perfecto. Vamos, que esos son rumores. Rumores, y que rumores. No hay nada confirmado. Perfecto, pues nada, vamos a hablar de Miyamoto un ratito. Pues ya hemos hablado de Kojima, pues hoy de Miyamoto también, ¿no? Porque le toca. Porque me mira todo el mundo. Es una primicia tener a Miyamoto aquí y no en la exposición de Sabadell. Sí, bueno, es algo a tener muy en cuenta. Es que me he venido aquí abajo a buscar unas cajitas de... Muy bien, muy de bien. De consumiciones. Consumiciones, ahí en el bar, no veas cómo se van los del bar, los de la radio a beber al bar, no veas. Pues claro. Nada. Miyamoto ha hablado. ¿Habla? He hablado. Y que es que Miyamoto va a ir a la Game Developers Conference. Y va a ir a hablar con... Después de 9 años... He recibido el mail del... Con la cara del Miyamoto ahí. todo feliciano, ¿eh? Es genial. ¿Qué Miyamoto, cara tiene Miyamoto? ¿Miyamoto no creéis que tiene...? No, chache. ¡Que sí! No, no. Dilo, adelante. Yo siempre pensaba cuenta que Miyamoto tus paranoias tiene... Cara sexuales. De ¿cara de qué? Tiene cara de mujer. Momento mujer cincuentona. Momento chache. Qué pesado en el momento chache. Mujer cincuentona. Tiene una mujer y cómo te la imaginas. Mujer japonesa. Ama de casa japonesa. Yo me la imagino así, o sea. Estáis mal de la cabeza así, todos. Yo me imagino, mire, yo no. Con el pañuelo en la cabeza y limpiando la casa. Sí, sí, sí, sí, sí. La típica casa tipo Shin-chan. Y a Onuma detrás. A Onuma detrás recogiendo lo que no sabe barrer Miyamoto. A Onuma detrás de marido calzonazos. Sí, sí, sí. Oye, como en Shin-chan. A ver, Aonuma, que esto no lo has hecho bien, ¿eh? Que esto de esto del Twilight A ver, Onuma, ¿qué es esto de traerme cuatro dineros? ¡A trabajar más! Lo siento, mi amor. Perdona por el mayor hermano. Es que no se te puede dejar. Mira, me aquí todo el día trabajando, todo el día trabajando. Waker, ¡el Wind Waker! ¡El Wind Waker, el Wind Waker! ¡Una mierda el Wind Waker! Bueno, una revista una vez llamó a Miyamoto el Spielberg de los videojuegos. No se equivocó. Y desde entonces lo dicen todos. Yo sí, yo creo que sí que se equivoca. ¿Por qué? Porque no, porque si hay un Spielberg de los videojuegos es Kojima, sin duda. ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Chache, pero Kojima Chache, puede ser Chache, Scorsese! Que Kojima iba para director del cine y se metió en los videojuegos gracias a que admira a Miyamoto. No, Miyamoto está de capa caída hace mucho tiempo. Pero Miyamoto es el creador de Mario. Está de capa caída hace mucho Miyamoto tiempo. No hace nada desde hace mucho tiempo, que no es lo mismo. Pero si supervisa cosas que se note que las ha supervisado. Sí, ya sé. Porque si está, si me sale en los créditos de supervisor. Bueno, pues supervisa, es, hostia. Pues supervisa. Supervisa. Supervisor, ese supervisa. Es claro, un sueldo bueno. ¿Sabes? En fin, seguro que sí. Esta GDC 2007. ¿Quién va, chache? En San Francisco del 6 al 9 de marzo. Y va acompañado del huelepedos a Onuma. Y Koji Kondo el desgastado. Y Koji Kondo el feo. Es el bueno, el feo está, y el malo. Está. El bueno, Miyamoto, el feo Koji Kondo y el malo Onuma. Hostia, a ver, es que el Koji Kondo, fijaos en su cara, está como desgastada. Es horrible. Sí, sí, teníamos en el caduco y muerto foro de la que era. Esa es otra, esa es otra, que el foro ha muerto. Es una pena. Un foro con tanta actividad como el nuestro que haya muerto, es una lástima. Bueno, pero no importa porque empezamos de nuevo el foro sin esos amigos, los bots, que tanto nos hablaban y tanto. Bueno, hay gente que los contesta en otros foros. Sí, ya, Penny, ya. Sí, es verdad. No, no sé si en Game Over, ya hablaba de otro. Sí, sí, en Game Over. Han habido auténticas discusiones con bots de publicidad. Madre mía. Sube la música. Parece. ¿Qué? Me he recordado esto de. Bueno, manda la palabra, yo qué sé, Terranigma el 7777. Ya sabes la música, nos ponemos aquí todos en el estudio a bailar. El Club Zed. Qué bueno, lástima. Da igual, fin. Club Zed. Hablemos rumores, de. Hay rumores. Es la primera. ¿Qué te pasa, si es chico? Tu noticia. Yo es que iba a leer la siguiente, que es una casi cutre noticia. Perdona, Choche. Pero no. ¿Qué noticia es esta? Simplemente es hablar de que Riggy ha ido a Japón. Y como nuestro amigo Riggy ha ido a Japón. I'm about kicking ass. Sí. I'm about taking names. De momento. And we're about making games. Sí. De momento lo estás haciendo, porque estás ganando la guerra de consolas. Sí. Sí. Sí. Pero bueno, parece ser que ha ido a Japón porque hay una famosa secuela que va a dar a la luz. Bien. Van a publicar, vale, que la están haciendo, que va a salir para dentro de poco, para Wii, claro. Mi apuesta, como se iba hablando desde hace poco de que se está programando un Zelda desde hace más de un año, es Zelda. Pero Chache ha sacado una secuela también que podría ser muy interesante. Mario Kart. Mario Kart, tío santo, Mario Kart. Oh. Empieza de nuevo la guerra, empieza de nuevo la guerra. Si sale un Mario Kart en Wii, me compro la Wii. Porque quiero ganar torneos de nuevo con el Sneaky ahí. Sí, el Sneaky te lo van a hacer para ti. ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Sneaky! El Sneaky no es cheto. Sí, no, que lo es. No, pero es una tocada de huevos. Es una tocada, pero... Esto es un cheto. Yo no, lo dije, no lo he visto. Yo solo juego con Arcade Stick. Yo me reía mucho en los foros de Vandal. Toda la gente. Bueno, es que en los foros de Vandal vas a reírte. Sí, eso también, pero... más en Medistation. Pasa, también, ¿por qué pones esa cara? Ah, por nada. Pregúntale al Alixian. Ah, luego se lo pregunto, me lo voy a apuntar. No, me lo apunto. Bueno, perdona, Isaac. En los foros de Andal, la gente como ponía a parir. O sea, primero la gente lo ilusionada que estaba por el hecho de tener internet. Y luego la gente cagándose en la gente que hacía trampas o cortaba después de que les ganasen. Eso y tal. Da rabia. Y mi frase fue: bienvenidos a hace 10 años. Es decir, ¿qué os creíais que era jugar al Counter-Strike? Jugar con gente que no tenía ni novia, ni amigos, ni nada. Solo jugaba. ¿Jugabas al Counter-Strike tú? Un poquillo, soy muy malo. Yo era el gilipollas que tiraba las flashbangs delante de mis compañeros. ¡Ah, fuiste tú! Claro, y de esa manera yo me cargaba a los malos. Y acumulaba puntos. Flashbang mola. Sí. Bueno, pues la apuesta está... Por parte de Arcade Gamer, de no. Arcade Gamer, ¿Zelda o Mario Kart? Zelda Mario Kart. Por parte de Game Over, ¿cómo está? Hay que apostar. Y más. Y más juegos. Oye, podemos sacar la apuesta que hace 5 años que se repite, siempre que hay un rumor, que es Kid Icarus. Ah, también, también. ¿Sabes cómo podrían sacar? Ahora que va a salir el Super Smash Bros. El. ¿Cómo se llama? El Kid Icarus. El Cupido ese, ¿cómo se llama? El Kid Icarus. ¿Has dicho Kid Icarus? Ni te he oído, tío. No, no, ni más querido escuchar. No, es que no te, llevo años sin escucharte, imagínate. Pues venga, para arriba, vámonos. Hoy nos podemos pasar de la una, ¿no? Digo, Tony. Pues podría. ¿Se está grabando el programa? Mientras no hagamos 5 horas de programa. ¿Se está grabando el programa? Me espero que sí. Bueno, baja. Me he puesto blanco, ¿eh? Voy a mirarlo, ¿eh? ¿Qué vas tú, Xavi? Pues ves, ala. Bueno, pero la música está bajada, ¿no? Entonces vamos a hablar de la primera cutre noticia, pero esta va sin música porque no hace falta, porque es casi cutre noticia. Ah, pero que vamos sin conductor, vamos sin conductor. ¡Dios mío, vamos a estrellarnos! Xavi, no hace falta, no hace falta. ¿Está grabando, Xavi? No. Allí. Aquí no. Ya no lo hemos puesto nosotros, sí. En el que se supone que tiene que ir. Bueno, qué original, qué profesional es Arcadia Gamers. Nos encanta Arcadia Gamers, ¿por qué no? Bueno, hablemos de Super Mario. Super Paper Mario, siempre se me olvida el paper. He entendido Mario Ops. Mario por todo. Mario Ops. No, pues Super Paper Mario, como bien sabíamos, había cancelado para GameCube. Y como bien sabíamos, iba a salir para Wii. Pues ya está confirmado. ¡Ole! Bien. Super Paper Mario en Wii, por supuesto. ¡Qué día sale, tío! ¡Qué día! A finales de abril. ¡Wow! Y lo desarrolla ni más ni menos que Intelligent System. Gente que ha hecho ni más ni menos que Advance Wars, Fire Emblem o WarioWare, Smooth Moves. En Wii. O sea, está bien. Bien. Mega Man. Pues si está grabando aquí el programa, solo podemos acabar a la una. Sí, ¿no? Si estuviera grabando este, podríamos acabar más tarde. Cierto. Hombre, siempre podemos poner a grabar ese de allí. Qué cutre. Siempre podemos poner a grabar ese de allí, a partir de la una. Qué cutre, ¿no? Sería. Sí. Bueno, hola. Esto es cutre, Xavi. ¿Tú qué opinas? Nada, porque no puedes hablar. Eso es lo que opina Xavi. El show de Arcadia Gamers. Bueno, chat. Ay, no, se me toca a mí. ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¡Qué mal! Bueno, Mega Man o Rockman ZX va a tener una continuación, ya confirmado. Y se va a llamar ni más ni menos que Mega Man ZX Advent Children. ¡Oh! ¡Yo! No, en serio, Rockman ZX Advent. Y si no viene Children detrás, mejor. Y está programado para este año. Así que nada, vamos a hablar ya de cosas buenas de la Xbox 360. Que tienes ganas, ¿eh? Hombre, por supuesto. Me he comido cada cosilla aquí. Qué chungo. Chunguísimo. Y es que es una buena noticia, porque quiero decir que 360 va bien. Y si 360 va bien, tú vas bien. 360 va bien. Y tú vas bien. Yo voy bien. Estupendo. Yo porque voy es muy que bien. Un directivo de Microsoft ha dicho que la mitad de gente que tiene la 360 no tenía una Xbox. Y esa, hasta ahí llega la declaración, o sea, no tiene más. No hay más. Y yo puedo decir, yo puedo confirmar el hecho, ¿no? De que muchísima gente con la que juego el Gears of War no tenía ni idea del Live. No tenía ni idea de lo bien que iba el Live, de lo mal que iba el Gears of War. Y bueno, en fin, que tiene. Que bueno, que es una buena noticia y punto. Ya está. Porque ha salido una noticia esta semana de que el Gears of War ya llega a 3 millones, 3 millonazos, tío. 3 millonazos de unidades. Pero bueno, eso nos lo recordará después Oscar del Moral. Ah, vale, por vale. Por supuesto. Qué bien. No, bueno, va, vamos a darnos calla. Venga, los Planet y The Racing. Venga, sin música, dala. Abajo. Los Planet, ya ha salido aquí en España, ha salido con 1 millón de unidades en toda Europa, distribuidas, y se confirma por parte de Capcom, que dicho sea de paso, es la desarrolladora third party que más dinero genera en Xbox 360, de que va a haber una segunda parte de Dirt Racing, lo cual es una noticia que yo cojo con los brazos abiertos, porque Dirt Racing es una maravilla de juego. Así que hablemos de otra maravilla de Tetsuya Mizuguchi, Lumines. Y bajamos el volumen porque vamos muy mal de tiempo. Lumines, qué maravilla de Quick Entertainment. Lumines Live de Xbox 360, que vale la friolera de 1200 Microsoft Points, que no es un moco de pavo ni mucho menos, pero al menos te viene con modo online, con lo cual ya va muy bien. Pero el modo online va como el culo, o sea que nadie juega, entonces es un despropósito todo el juego en sí. Pero bueno, tener Lumines en la 360 pues ya está bien, ¿no? Pues se ha confirmado que este 24 de enero va a salir una descarga gratuita que viene con una canción de los Genki Rockets, producida ni más ni menos que por Tetsuya Mizuguchi, el mismísimo pastillero que tanto nos gusta, y que será gratuito hasta el 21 de febrero. No sabemos qué pasará después. Luego, decir que también van a salir dos paquetes más, que valdrán 100 puntos, 100 Microsoft Points, hasta el 21 de febrero, que pasarán a costar ni más ni menos que 300 Microsoft Points. Pues bien, estos paquetes son ni más ni menos que el modo Versus. Recordad que en el Lumines Live el modo Versus solo te da derecho a jugar una vez Versus contra el PC, contra la máquina, o sea, te cagan las patas abajo. Pero esto nos pondrá más niveles, nos pondrá otros tipos de juego Versus. Y luego tenemos el pack de puzzle y misiones, que vendrán ni más ni menos que 90 puzzles y 40 misiones para realizar. Lo dicho, hasta el 21 de febrero a 100 Microsoft Points. ¡Cutre Pase. Noticias! ¡Cutre noticias! Tenemos sintonía, ¿no? ¡El show de las roturas de Microsoft 360! Pues bueno, esto es una noticia muy divertida, extraída ni más ni menos que de... Ana, tranquila, tranquila, Flor. Que hablas de Halo y se pone... Claro, es que no me ha dado ni tiempo de hablar de 360. Pero bueno... ¡Hola! ¿Qué pasa, Bug? ¿Te gusta la nueva amiga? Es que como habláis de roturas... ¿Crees que estaré yo involucrado, no? ¿Podrías hacer algo con esta? Ya la hemos traído especialmente para él. ¿Tú crees que el Bug sí podría hacer algo con ella? No se me ocurre nada, siento. ¡Nada ingenioso! Es la primera vez que el Bug es... Es el amor. ¡Ha fallado! Está enamorado, se ha enamorado. Qué bonito. Ha sido superado. ¿Es algo que me supera? Es que quién no se lo iba a esperar. No sé, es que nadie se lo esperaba esto. Bueno, vamos a ver. Si es que... ¿Ves que me estoy enamorado de esta? Estamos haciendo aquí fotos. Esto es increíble, chaval. Bueno, sí, pero bueno, Buck, voy a explicar un poco esto y opinas, ¿vale? Vale. Básicamente, recuerdo, se ha quedado de anightgames.com un blog muy majo y muy guapo que podéis votar en el 20 minutos blog, que es un ranking de blogs de 20 minutos del periódico este gratuito y que recomendamos encarecidamente desde Arcadia Gamers. Pues bien, da igual. El caso... un individuo estadounidense que se le rompe una vez la 360. Como bien sabéis, el servicio de reparaciones del 360... Sí, Buck, los tres ojos rojos estos que tanto nos gustan a todos, ¿vale? Pues entonces, a ver, cuando se te rompe la 360, Microsoft se encarga del porte de ida y de vuelta. A este buen hombre... Dile la palabra rompe, rompe, dilo. Se le rompe... ¡No, más grande! Rompe. Cada vez que dicen la palabra relacionada con destrucción, el Buck se hace más grande y más grande. Sí, pues como siga así, no lo deja sin estudio. Va a ser peor que Agumondi evolucionando aquí en el estudio. Después en directo. Hablamos de Agumondi. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Ya intentaremos que entre. Sí. Bueno, básicamente, se le rompe una segunda vez a este buen hombre. ¿Qué pasa? Llama al servicio técnico de Xbox 360 y resulta que la ida tiene que pagarla él. Total, la conversación es la siguiente. El hombre este le pregunta: ¿cómo de grande es vuestro centro de reparaciones? Y el encargado le dice: no veo que tiene que ver esta pregunta con la situación actual, señor. Y el hombre le responde todo álgido él: pues porque os pienso mandar mi 360 rota en la caja más jodidamente grande que os podéis imaginar. Pues bien, este hombre está intentando, mediante una página web, conseguir dinero para pedir un container industrial y enviar su 360 dentro de ese container. Y de tal manera, atacar el weak point con $2,000 de vuelta. O sea que la verdad es que es un puntazo por parte de este buen hombre y un palazo para Microsoft recibir un container con una sola consola. De verdad es que va a ser algo espectacular como pase. Pero bueno, hablemos de la siguiente cutre noticia que mola incluso aún más. El primer nintendero que adelgaza. Es que un hombre de 26 años... Un hombre de Filadelfia, es que solo puede pasar esto en Estados Unidos. Llámale hombre, llámale bola de grasa. En Massachusetts. Bueno, en fin. ¿Esto pasa en Filadelfia, en Massachusetts o en...? Sí, sí, Massachusetts. En... Sí, sí. 425. Bueno. En fin. Este hombre lleva jugando desde diciembre media hora al día al Wii Sports y ha podido perder 3 kilos. Claro. Desde que lleva jugando, desde hace un mes. ¡Dios! Tenemos a este hombre, vamos a llamarle... Philadelphia Man. Buenas noches, Philadelphia Man. Hola. Bueno, a mí me gusta mucho el queso, así que me gusta el nombre que me habéis dado. Bien, bien, ¿te gusta el queso Philadelphia? Buah, me encanta, pobre. No entiendo lo que dice, Tony, ¿qué dice? Pues no sé, creo que tiene desparato, como el forero repelente. Vale, que, bueno, explícanos en qué consiste el entrenamiento diario que has seguido, que no brain training, sino entrenamiento para poder adelgazar. Bueno, yo me levanto por la mañana, me meto dos pollos al las para almorzar y juego un rato a la consola. He bajado 3 kilos. Ahora peso 197. Señor Filadelfia, ¿usted cree que tiene algo que ver el contacto, que no le dé el contacto del sol a la piel para este adelgazamiento? Hombre, sí, porque se me está cayendo a trozos y eso también me quita cada saco. Claro, claro, claro. Y última pregunta, Filadelfia Man, ¿tú crees que jugando a Zelda podrías también bajar esos kilos o no quieres tocarlo el Zelda todavía? Hombre, sí, porque volví toda la espada, me recordará cierto acto que ya no puedo hacer porque no me la alcanzo. Pues bien, hablemos de Japón. ¿Dónde habrá aprendido a hablar español este hombre de Filadelfia? Es que tenemos un traductor. Ah, vale, muy bien. ¡Japón, Japón! ¡Qué absurdo! Arcadia Gamers. ¿Has visto qué voz más profesional? Es la voz de... Que no, nunca lo vas a decir, Tony. Y no lo digas en directo porque no de Jack Nicholson. Anda, venga. Que sí, joder, que no lo dijo el chat. Bueno, da igual, venga, va, chat, se tira. Esta no es la voz de Jack Nicholson. Que sí, que no lo dijo Jack el Jack Nicholson tiene una voz más así. No, no lo dijo el chat y que era la voz de Jack Nicholson. No nos da tiempo de adivinar si es él o no. Con Japón y consola virtual. Últimamente son noticias porque parece que ellos son los únicos que tienen juegos para la consola virtual. Ay, por Dios, chat, cada miércoles saca un juego Microsoft 360. Sí. Todos los miércoles. Street Fighter. Has sacado hoy aquí. ¿Pero de qué estamos hablando ahora? ¿De la consola virtual? Ahora estamos hablando de la consola virtual, de Wii. Vale, estaba flipando. My God. De Wii, Wii. Vale, Wii Japón, muchos Wii Japón. Juegos. ¿Qué es Wii América, que... muchos juegos. Wii Europa. Mierda para ti. Cagamandurrias. ¿Verdad? Sí. Esto después se lo envías a Nintendo para que lo escuche. Sí. Muy bien. Desde la semana pasada. Estupendo. Ahora a ver qué nos dice el José. Y es que esta semana... Y el Manuel Curdi. Ya no nos ajunta a nosotros. Ya lo sé, ya. Hemos venido aquí para que nos ajunta a vosotros. Tranqui, que esto lo escucharán. Sí. Espero. En América reciben el Aliento de Paz. Y aquí nos enviarán el Adventure of Link, supongo. Oh, sí, qué juegazo. Es un plataformas de Zelda, ¿no? Mola un montón. En fin. No, esto son noticias así un poco para dar por encima. Igual que la noticia... Que parece que Nintendo es un rumor, no es ninguna noticia. Es un rumor. Aquí los conceptos claros. Son rumores, como decía el Venado. No era la canción esa, era la misma, ¿no? No sé. Frikis de los... De las canciones de salsa extraña. Canciones de gasolinera. ¿Sí? En fin, que Nintendo quiere encargarse de la publicidad del Dragon Quest 9. Aquí iría el sonido de una bomba. Ya le hemos cagado. Sí, sí, sería horroroso. ¡Toma! Sacaba ya el dominio. De aquí saco una predicción. Estarán Mario y Luigi por ahí en medio. Ay, Dios. Mira, yo me imagino Square Enix. Chache, tranquilo. No. Me imagino a Square Enix llamando a Nintendo. Oye, Nintendo, ¿os podéis encargar de la publicidad? Y dos días antes de la salida del juego, Square Enix llama también de nuevo. Creo que sería Nintendo. Llama otra vez Square Enix. Llama Square Enix de nuevo a Nintendo. Dice, oye, tío, que quedan 2 días para salir el juego. Dice, ¿qué? ¿Qué juego? Se les ha olvidado de nuevo, como Nintendo todo. Nintendo y su departamento de publicidad, que tantas y tantos anuncios de publicidad utilizó para publicitar la GameCube o la Nintendo 64. Pero no veas para el Brain Training. Vaya. No veas para el Brain Training. Se están quedando Amparo a gusto. Amparo Baró, concurso en Ana Rosa, concurso en Saber y Ganar, concurso... Bueno, en fin. Mira, una anécdota rápida. Desde que fui a la rueda de prensa de Brain Training dije, esto se voy a regalar a mis padres en Navidad. La rueda de prensa fue en mayo. De tanta publicidad que le han dado, que sale hasta en el Saber Vivir, he tenido que decir a mis padres, no, esto es una mierda, esto es muy malo, no sé qué, para luego regalárselo. Tengo que depreciar el valor del regalo para luego regalarles una Nintendo DS con el Brain Training. Es muy parecido pues a lo que está pasando con Ronaldo en el Madrid, pero no hablaremos de eso. A lo que me ha pasado a mí, que en mi casa los videojuegos, no hay. Y yo regalé el Brain Training porque pues estaba saliendo la publicidad y tal. Y con esto van 8 veces que Chache lo dice en el programa. Adelante, Chache, acábalo. Tantas como tú has dicho, no sé qué. Voy a meter mi Xbox en el eBay, sí. Por ejemplo. Están muy viciados. Me has amargado. Oh, qué desastre. En fin, vamos a hablar de Famitsu, va, que van a sacar su lista a tope de chuli y tope de... ¿Otra vez Final Fantasy X2 como el mejor juego de la historia? ¡Sí! ¡Por Dios! A mí lo que me gusta es que está el Super Robot Tice en quinta posición, lo cual ya le da un toque... Ricky. Carismático, va a decir. Pero sí, también. Bueno, Final Fantasy. Final Fantasy 13 en primera posición, Resident Evil 5 en segunda posición, Metal Gear Solid 4 en tercera posición, Dragon Quest 9. Dragon Queso. El corrector del World vuelve a atacar. No, Dragon Quest 9, Protectors of the Sky de Nintendo DS, que es el que acabamos de hablar, y Super Robot Taisen Original Generations. Edu, juega al Street Fighter Alpha. Super Robot Taisen Alpha 3, que me lo tienes que pasar. Y Grand Theft Auto San Andreas en sexta posición, lo cual le da un puntazo. ¡Hola! ¿Qué pasa, Gumón? Me preguntaba si había un... si había un juego de Digimon en la lista. No. ¡Cómo que no! ¡Gumón! ¿Por qué? Porque Digimon se basa más en el anime. ¡No! A ver, vamos a ver, Agumon, sabes perfectamente que los juegos de Digimon nunca han triunfado. ¡No te metas conmigo! ¡No me estoy metiendo! Chache, dile algo. ¡Llámame! ¡Va! Agumon, sí, ya no quema. Está muy intranquilo Agumon desde que matamos a Gabumon. Claro, porque no puede meter el churro en ningún lado. Es que hace dos semanas hubo aquí un fusilamiento. Loi, ¿no te acuerdas que llamé y dije al perro de Snake? Estupendo. Que se revelara. Ah, vale, sí, es verdad. Fue ese día. Bueno, pues matamos a Gabumon. Y desde entonces, pues Agumon está pues enfadado y no quiere. Está en celo también y no quiere participar. Y cuando participa es para hacer intervenciones tan absurdas como esta, porque no va a haber un juego de Digimon en los 20. Está echando, más esperado. Está echando espuma, ¿eh? Claro, está porque aquí, Agumon... lado, el perro le está consolando. El perro no se ha ido, el perro igual se va, ¿eh? El perro está mejor que aquí que nadie, vamos. Hombre, por supuesto, vamos. El perro a... Bueno, ¿la lista completa tiene algo más interesante o qué? La lista. Sí. Zelda, Phantom Hourglass, que es un juego que a mí me produce sarpullidos, las imágenes que veo. A mí me gusta. Y el Dragon Quest sarpullido. Y a mí el Dragon Quest Swords de Masked Queen and the Tower of Mirror, que el nombre se las trae en 16. En 16. Bueno, posición. El periplo. Sexta. Periplo del Rey Maldito. Gracias. También. ¡Periplo! ¡Periplo! En fin. Devil May Cry 4 en 18. Eso. Ahí, en la 18. Decimoctava. Es que él no escuchaba. Dime 20. Él no escuchaba Carrusel Deportivo. Claro. Dime 20. Vigésima. ¡Hombre! ¡Bien! Bueno. En el 19, que está en la posición. Super Mario Galaxy. En la posición décimo. Novena. Super Mario Galaxy. El juego que puede hacer que yo me compre la Wii. Ya van dos. Que no, ¿eh? Tío, que yo veo otro Sunshine ahí. Yo espero que no. Yo tengo esperanza. Yo estoy con Isako, ¿eh? Yo veo otro Sunshine. Yo tengo esperanza. Pero bueno, esperanza la que tiene Nintendo en Japón. Adelante, chache. Con las ventas. Exacto. Es que nos falta el Edu. Nos falta el pulmón. ¡Oh! ¡Dios! Pero a ver, siempre tendremos su voz aquí con nosotros. Edu, un saludo. Pues mañana no irá. Como decíamos antes. Vamos aquí a hablar del trabajo del Edu. Sí. Como decíamos antes, Play 3 se vende poquito allí, en Japón. Y por eso, pues Wii vende casi 100.000 unidades. Nintendo DS ya ha dejado el primer puesto, aunque se está ahí al lado con la Wii, 89.000. Para descansar. Está el colegueo con la Wii. Están las dos, vamos a ver, es que una vende 93.000 y la otra 89.000. O sea que a partir del puesto 3 con PSP, que vende 50.000, ya el resto son minucias. Minucillas. Play 3, 25.000, Play 2, 22.000. Xbox 360, que desde que salió el Blue Dragon salió. Del chasco de los 2.000, 3.000 consolas por semana. Del barrizal en el que estaba, de las 1.300 consolas también, a la semana. También. Y por abajo, ¿verdad? La cosa pinta... Pues denigrante. Tenemos cuatro consolas de Nintendo y... No, ¿qué digo? Cinco consolas de Nintendo y cuatro de ellas son portátiles. Y luego GameCube con sus 611 unidades, que no sé quién la querrá. Pero agárrate... agárrate que vienen curvas. Porque el número uno de software es para Wii Sports. Genial. O sea que... ¿Cómo tiene que estar el mundo en Japón para que el... En fin, o sea, horroroso, porque Wii Sports, bueno, no sé si saco qué le ve a Wii Sports. Partidillas rápidas, ya está. Bueno, yo decir que son las 12 de la noche. Se ordeñó la radio. Si nosotros que no tenemos tonos de esos, del no tenéis cuña ni nada. Está grabando aquí al final, sí. ¿Lo habéis puesto? Oye, o sea, ¿podéis pasar de la una? Saco. ¿Podemos hacer una cuña ahora? Sí, son las 12. Venga, va. Pero que no sea como la de Radio de Speak, que es feísima. Pip, pip, pip. Pip, pip. Son las 12 de la tarde. Pero muy tarde. Tarde de los cojones. ¿Y estamos? ¿Dónde estamos? En aquí. Ahí. Estamos aquí. En el 100. Apártate, chacha, que no veo. 105.3. Gracias. Es que me tapas, hombre. No veo. Un cabezón también importante. Vamos a ver. Gracias. A mí de las listas de ventas de consolas siempre me encantan los últimos puestos. Me encanta ver qué consola ha vendido 43 unidades. ¡U8! ¿Quiénes son los 8 pringados que esa semana han comprado X consola? O el único. Ha habido semanas hasta que ha comprado una o dos personas. Sí, sí. ¿Alguien la cuenta? Aquí yo. Aquí hay uno. Sí, sí. Nota. Cuando la compran sale, o sea, el hombre va al mostrador, deja su Xbox, yo la paga y sale el tío debajo del mostrador con una nota y se esconde otra vez. Yo cuando me compré la Wonderswan en Japón, de liquidación, hubo un tío que me apuntó ahí, un pringao compró una liquidación de la Wonderswan con dos juegos. Y esa semana ponía Wonderswan 1. Era yo. Le saco. Bueno, pues hablemos de los juegos que han vendido. Eso, no te tapes el micro porque si no, no se te escucha. Es que soy un poco... Vamos a ver, Wii Sports, Dragon Quest, Wii Play, esos son los tres primeros. Common Knowledge Training, de Nintendo DS, cuarta posición. Quinta Super posición... New Super Mario Bros, que sigo sin entender los 4 millones de unidades que ha vendido en el país nipón. More Brain Age y Animal Crossing Wild World ocupan la sexta y la séptima posición. Y está rozando los 4 millones ya también Animal Crossing. Y el único juego de PSP de la lista es el Portable Ops. Ops. En el 9 y en el 10, Pokémon Ops. Diamante y Mario Kart DS. Que se mete de nuevo en la lista, otra vez. Se mete de nuevo en la lista, si es que no sale, no hay manera. No. Venga, vamos al rincón del jugador. Ala. Venga. Esa canción tan... Tan molona. Tan chullera. Ala, vamos para allá. La mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Pues bien, ya se acerca la fecha, por supuesto, del campeonato de Melty Blood y Garou Densetsu, Garou Mark of the Wolves, que se me ha ido la pinza a saco. Garou Mark of the Wolves es este sábado en Barcelona Tournament Games, es decir, psgp.com. Quien quiera más información, arcadiafighters.com. Y luego decir también que el domingo tenemos un campeonato Remember de Soul Calibur 2 en el Casal de Llovas de Moncada, donde vamos a disfrutar de esos tiempos en que habían torneos de Soul Calibur 2, que iba a la marabunta de gente, ese nivelazo impresionante, y esas cosas que molaban tantos del Soul Calibur 2. Me estoy haciendo viejo cuando veo que el Soul Calibur 2 ya es un juego antiguo y clásico. O sea, ya, pero para claro, mí Soul Calibur 2 fue un juego que se parece nada. El Soul Calibur 3 hundió el tema de torneos, de juegos de lucha. Verdad, hablando de torneos, tú eres un cheto, ¿no? Un poco cheto. Sí, ¿has contado alguna vez lo de cheto que pero eres? Juego en Arcade Stick, no es cheto. Eso es un cheto, tío. No es cheto. Sí, eres un cheto. Sí, no. Todos juegan igual. Yo estoy ahí jugando con el pando de Play de toda la vida y se acerca Tony Chan con un pedazo de Arcade Stick. ¿Dónde vas con ese Arcade Stick desgraciado? Y claro, ganaba todo el mundo. Fue ganabas por eso. Si gané, y no gané al final. No ganaste al final. No, me ganó Sacred Jean. ¿Ah? Un saludo, Sacred. No sé si nos estará escuchando, supongo que sí. Porque Sacred es un tío muy simpático. Y básicamente... Simpático no quiere decir oyente. Exactamente. Pero yo conozco mucha gente muy simpática que suda de mí. Es que no a todo el mundo le gustan los programas de ocio juvenil. Ocio juvenil. ahora es entretenimiento digital. Cierto, que queda hasta mejor. O masturbación femenina. Pero no queda tan bien. Pues nada. Con esta música. ¡Uy, qué música! Sí, es que. Estoy poniendo tierno. Ponemos una música. No. Tierno realmente... no, morcillón te estás poniendo. ¡Hola, sí. Chache! ¿Qué cachondeo de programa? Es que ahora es un personaje porque ha venido de la puerta, el Chache. Bueno, pues aquí, nada, vamos a pasar a la canción. Y después de la canción vendrá la entrevista con Dalixian. Y por último la entrevista con Oscar del Moral. Después el Children of Mana. Y después el retroanálisis, que creo que no va a dar tiempo. Y los mails, es que vaya tela de programa. Lo siento, audiencia, no pasa nada. Esto es Arcadia Gamers. Xavi, la canción, por favor. Arcadia Gamers,

hemos conseguido arreglar los problemas técnicos que hemos tenido con el teléfono. Expliquemos el problema técnico. Venga, vamos a explicarlo. Érase una vez la caligrafía del Tony. Érase una vez la caligrafía momento, del Tony. Momento, Tony. Momento, Tony, baja el volumen. No importa. Tío, que está marcando ya, el teléfono. Ya. Momento, Tony. La caligrafía del Tony. Escribe un 3 y es un 5. Ya ¿magia? Está. ¿Es magia? No, es el Tony. Bien. Pues... ¡bingo! ¡Bingo! Ya está. Ya lo tenemos. Un momento, que ahora nos lo pase Xavi. Vamos a ver. Y es que Darixia nos tiene que hablar... de una super exclusiva, tío. Nos va a dar una exclusiva para el programa. Una exclusiva de Arcadia Gamers. Xavi, por favor, baja el volumen. Hola, hola. Hola, Jorge. Bienvenido a Arcadia Gamers de nuevo. ¿Qué tal por Madrid? ¿Hace mucho frío o qué? Bueno, yo estoy a pachucho, sí, hace bueno, frío, sí. Todo el mundo está pachucho, Jorge, todo el mundo está pachucho. Ay, hasta las compañías están pachuchas. Así me gusta cómo empieza. Eso. Venga, Jorge, cuéntelo. Que ya no es horario infantil. Bueno, pues como sabéis, el 2, el 3 y el 4 de marzo se celebra el Expoman en Madrid. Ah, entonces, vale. Llevábamos... ¿Pensaba que ibas a rajar alguna cosa? No, espera. Ah, vale. Y desde octubre estábamos hablando con... la compañía con la que llevamos tratando los temas de videojuegos en los eventos, en este caso Nintendo. Y lamentablemente por motivos pues de terceros y motivos de stock y tal, este año hemos decidido dar la sorpresa e irnos con otra compañía a ver qué tal nos va. ¿Y qué compañía, Jorge? ¿Qué compañía? El rumor que es, vamos, un rumor a voces, es que vamos a hacerlo con Microsoft. Este año hemos tirado la casa por la ventana porque el presupuesto que se está pagando para que vengan aquí al Expomanga a montar el tinglao que van a montar, o sea, es impresionante. O sea, no, esa pasta no se la ha dejado el Expomanga nunca. O sea, impresionante. Y entre Cultura, Taku y Terra Comic estamos ahora mismo financiando el proyecto y a ver qué tal sale. Jorge, dime. ¿Qué torneos? Gears of War, que sé que lo queríais. Ya está, ya puedes colgar porque ya lo has dicho. No, sigue, vamos, Jorge. Ahí la baba, 16, la baba. 16 muebles con dos mandos cada uno y las pantallas planas TFT, es decir, las demo Unix de Xbox 360, conectadas en LAN para que puedan jugar la gente y los clanes 4 contra 4. Muy bien. Estaremos las panteras negras. Desde aquí un saludo a todos los compañeros de clan. ¿Qué nombre más casposo? No, casposo no. ¿Qué nombre más peligroso? Peligroso, sí. Más consolas con más juegos. Estará el Pro Evolution Soccer, el Dead or Alive 4, el Lost Planet, y tenemos también por ahí Lost Planet, Dead or Alive 4... ¿Call of Duty? Call of Duty al final no, debido a que bueno, no hemos podido conseguir unidades de juegos y tal, y Microsoft no ha podido conseguirlas, hemos preferido mejor Lost Planet, Gears of War, y Pro Evolution y Dead or Alive. ¿Y Guitar Hero? ¿Habrá algo, Jorge? Al final no se sabe todavía, creo que no va a ser posible que haya el Guitar Hero porque querían conectar las guitarras y todo lo demás, pero no sé, Microsoft no me ha confirmado que haya. Lo que sí va a haber regalo para todo el mundo allí, que se pasen por el stand, o sea, va a haber mucho merchandising, regalos, póster, camisetas, gorras, mochilas, juegos, sorteos, o sea, va a estar eso... Una maravilla. Como el año pasado, pero con Microsoft. Con Microsoft. Confírmanos, Jorge. Campeonato Nacional de Gears of War, entonces. Exacto. La primera exclusiva de Arcadia Gamer, señores. Exacto. ¡Viva! Microsoft es... vamos, avala el torneo, es consciente del torneo y ha dado todo el apoyo para que se celebre, digamos, un Open de España de Gears of War allí en el Expomanga. Maravilloso. Próximamente pasarán las notas de prensa a los correspondientes medios y se publicará también en las revistas, o sea que va a estar muy muy chulo. Perfecto. Del tema, Jorge, te quería preguntar una cosa. Coméntame. Del tema de Nintendo, ¿qué ha pasado? Porque era una relación muy bonita, ¿no? Quiero decir, en el Expo Manga del año pasado estuvo muy bien. No, vamos a hablar en plata. No ha habido ninguna ruptura ni nada con Nintendo, es simplemente que nosotros para el Expo Manga el año pasado dejamos el listón muy alto. Tú bien sabes que tuvimos allí pues 100 consolas, sí, prácticamente. Sí, una pasada. Claro, y este año Nintendo, por problemas de logística, creo que no tenía las cantidades disponibles que le habíamos solicitado por Expomanga. Entonces, dado que ya pilla un poco, como quien dice, a 40 días ya del Expomanga, entonces hemos preferido la oferta de Microsoft, que la verdad es que estaba bastante bien. Ah, pues también está bien, ¿no? Para probar las compañías. Desde luego. Y también vamos a tener el DDR. Eso te iba a preguntar. Ambas cosas en exclusiva. La verdad es que está muy bien. Ahí Microsoft ha sido tajante. Una pregunta, Jorge. ¿En exclusiva qué quiere decir? ¿Que la Adam no va a tener DDR este año? Que yo sepa, no lo sé si lo tendrán, pero lo que es Xbox 360 no pueden. Vale. Pero ni la Adam ni Dios, vamos. No, porque para eso estamos pagando exclusividad. Claro. O sea, te está costeando un dinero exclusividad del torneo para que solamente haya una zona de videojuegos de Microsoft. Y Microsoft es una de las condiciones que pone, que no quiere que su imagen se vea manchada por malas organizaciones. Entonces nos lo ha concedido a nosotros, dado el currículum que tenemos ahora mismo, y están muy contentos con el proyecto. Sí, sí, un currículum como Dios manda, ¿eh? Recuerda, Jorge, maravilla. ¿Recuerda fechas y lugar? Fechas y lugar, dice. Del Expo Manga. Bueno, pues el 2, 3 y 4 de marzo en el pabellón de la pipa, de la Casa de Campo. De Madrid. Pabellón de la pistola. ¿Todavía está en obras aquella parte de la M30? Pues sí, va a ser que todavía está un poco en obras. Pensábamos que sí iba a acabar, pero bueno, sí en obras esa parte ahí. Pero bueno, ya vosotros ya es como vuestra casa. Sabéis cómo pasear por ahí, caminar por ahí. Sí. Salir media hora antes de casa para hacer toda la travesía esa. Y Jorge. Dime. ¿Programa en directo de Arcadia Gamers en Madrid? Pues sí. Si tú quieres, sí. Hombre, si tú quieres. Uy, ¿por qué eres? ¿Quieres chache? Estáis todos invitados para que tengáis vuestra zona y queráis hacer un programa en directo, lo que queráis. Ojo. Bueno, de momento está ahí la Madrid, posibilidad. Madrid me tienta, pero todavía hace mucho frío. Bueno, en marzo no. Mira, el año pasado el buen tiempo que hizo, ese cielazo azul. Pero el año pasado era abril. Sí, ¿verdad? Voy a contar otra pequeña exclusiva, ¿vale? ¡Hombre! Esta sí es exclusiva, ¿vale? Espero que no me crujan de Microsoft. No creo. ¿No será eso del H3? ¡Habla! Bueno, pues es muy factible que para el próximo evento, que es en abril, que es el Salón del Cómic de Barcelona y es su aniversario, ya se han puesto en contacto con nosotros para poder montar un evento de grandes magnitudes. Y estamos ya hablando con Microsoft y Telefónica. Ahí lo dejo. Déjalo ahí, pero... Se me ha ido, perdón. Lo hemos escuchado, ese H3, Halo 3. Cabe la posibilidad. No lo desmiente, está. Está planeado, ¿vale? Y yo prefiero dar la exclusiva a vosotros, ¿vale? Tampoco es muchas gracias, voces, porque he hablado con Microsoft de este tema. Y es muy factible que para Barcelona, si todo va bien y que la organización también nos apoye, que todo hay que decirlo, porque hay que llevar máquinas hasta allí y es una pasta, pues es posible que podamos tener el Halo 3 en demo multijugador. Pero, claro, todavía no sabemos si va a estar disponible o no. Tiene que coordinar las fechas porque la demo pues dura un cierto periodo de tiempo para jugarla online. Y bueno, hay más factores externos, pero el proyecto está presentado y Microsoft está interesada. ¡Qué maravilla, Jorge! Pues bueno, estas cosas las iremos confirmando poco a poco, pero de momento lo que sí que sabemos es que 2, 3 y 4 de marzo, Expo Manga de Madrid... La pipa. En la pipa, en la pistola, tenemos... Todos invitados a los torneos. Por supuesto. Que vengan las panteras negras, ese que es tu plan. Sí. O las gatitas rosas, las gatitas rosas también. Y nos podemos echar unas partidas aquí. Claro que sí. Confirmado, Dalixian, confírmanos. Gears of War, Dead or Alive 4. El Open de España, Gears of War. O sea, puede venir cualquier clan. Incluso si vienen de fuera se van a llevar un regalo exclusivo, ¿vale? Uh-huh. Y el Dead or Alive 4. Sí. Del Pro Evolution Soccer 5. 6. Del 6. Del Lost Planet. Uh-huh. Y me estoy dejando uno Dua 4. ¿Cuál? No, ya le he dicho, Dora Life. Sí. Me estoy dejando uno por ahí, no sé, todo rezagado, a ver si me sale luego. No, bueno, hay otro torneo por ahí pensado y tal. Y esperemos que entre eso y el Dance Revolution que vamos a tener este año... El de Outfit, quizás, ¿no? No. Qué guapo. Pero bueno, a ver qué tal nos sale la idea. Ah, bueno, también va a haber el de Dora Life Stream Beach Volleyball y un par de juegos más para que la gente pueda probarlos y catarlos. Bueno, pero ahí. Microsoft quiere que gente compre 360, ¿no? Hombre, claro, y con el Gears. ¿Y para qué ponen el DOA X2? Porque en 5 minutos que lo van a tocar convence. Bueno, ¿y vale. Para qué ponen el Pro 6? Además, el Gears of War, si no he leído mal por ahí, es top de ventas en Japón. ¿Quién? ¿Quién? El Gears of War es top ventas en Japón. Oh, hombre, si lo has leído en alguna web de estas de mentiras. No, Vandal. Vandal. Ostras, pues está vendiendo, dejémoslo ahí. está vendiendo bien. Es extraño porque no es un tipo de juego que triunfe mucho en Japón. Ni mucho menos, un juego tan occidental. Sí. Pero aquí seguro que va a triunfar, yo te lo No está triunfando, sí, lleva 3 millones vendidos. Desde luego. No lo dudes. Pues oye, Jorge, lo el dicho. DDR, antes que se me olvide, el DDR sí. Vamos a tener 4 plataformas con 2 televisores LCD de 32 pulgadas. Para genial. Plan y tal, y un equipo de sonido profesional para que la gente pueda bailar y jugar a gusto sin ningún problema ni complicaciones. Genial. Pues vale. Bueno, Jorge, lo dicho, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por darnos esta exclusividad. Cuando se acerquen las fechas. Ojalá te llame por teléfono y te diga, mira, que al final vamos a llevar el Halo 3. No lo sé, todavía no está presentado el proyecto. Ojalá, todo se tiene que juntar varios planetas, pero bueno. Bueno. Pero no está descartado, ¿vale? En Madrid no va a poder ser por fechas. Porque claro. En Madrid también se quería hacer. Jorge, ya hablaremos antes o después, supongo que después del Expo Manga, para que nos cuentes cómo ha ido. Hablaremos aquí mismo, nos cuentas qué tal y ya a ver si nos puedes adelantar algo más del tema del Salón del Cómic. A ver qué tal. Todo tiene que salir muy bien aquí en Madrid para que en Barcelona esté también ahí triunfando. Seguro claro que sí. Pues bueno, cultura otaku hacia arriba. Sí. Jorge, felicidades. Triunfando con todas las actividades. Este año vamos a presentar 3 actividades más, aparte de videojuegos, que ya lo veréis allí. Que perfecto. Así que espero que todo salga bien. Muy bien, pues lo he dicho, Jorge, felicidades desde Arcadia Gamers. Nada, y nos vemos ya después del Expo Manga, supongo. O allí mismo, no, ya, por supuesto. Con la sierra. Muy bien, nos pegamos serrotes allí. Pues bueno, Jorge, lo he dicho, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, un saludo. Cuídate la gripe, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues bien, ya está, ya hemos hablado con Jorge, ya tenemos esta exclusivaza. Bueno, que le encantarán a todos los jugadores de Gears of War. Y decir que vamos a empezar ya con esta entrevista tan interesante que tenemos con Óscar del Moral, donde Edu y yo, este jueves pasado, entrevistamos a Óscar del Moral, que es el director de marketing de Microsoft España. Muy bien. Entonces, allí os la dejo, 20 minutos de Óscar del Moral respondiendo cada una de las preguntas de los usuarios de consolas. ¿Hay preguntas que merezca la pena estar atento? Sí, por supuesto. ¿Todas? No lo haríamos, claro, chache, por supuesto. ¿Pero alguna en especial? Varias. Vale. Adelante, Xavi. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Tenemos ni más ni menos que a Óscar del Moral de Microsoft, que vamos a hacer unas cuantas preguntas interesantes de lo que va a venir este año 2007 y lo que ha pasado en este año pasado 2006. Primero, Óscar, nos gustaría que te presentaras un poco ante nuestra audiencia. Pues buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindáis para poder contaros qué novedades hay dentro del espacio de Xbox 360. Y deciros que mi responsabilidad en el equipo de Xbox 360 en España es básicamente la de ser el responsable de producto. Yo me ocupo de los juegos de Xbox 360, me ocupo de los juegos para Windows y también me ocupo de nuestro servicio online de Xbox Live. Pues bueno, Óscar, vamos a empezar con la primera pregunta, así que Edu, empezamos ya. Xbox 360 en España, ¿se han cumplido los objetivos del año 2006? Sí, los objetivos que teníamos para este año 2006 eran, primero, por supuesto, incrementar la base instalada. Segundo, era ser los líderes en el mercado de consolas de nueva generación, que lo hemos cumplido, igual que hicimos en las navidades pasadas. Aunque en las navidades pasadas no tenía mucha gracia porque estábamos solos. Claro. Este año, aunque también es cierto que tampoco podemos considerar a Wii una consola de nueva generación, por decirlo de alguna manera. Más que nada porque en términos de gráficos y de sonido estamos hablando de una experiencia que es muy similar a lo que había con la generación anterior. Pero sí que es verdad que tiene cierta innovación en el área de, sobre todo, de la experiencia de juego, ¿no? En cómo se juega con ella y cómo se interactúa. Entonces decía que hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado. Hemos establecido y hemos dejado claro que Xbox 360 es actualmente la mejor consola de nueva generación, tanto por prestaciones, que en realidad sin un buen software, por muy buen hardware que tengas, pues realmente no se va a notar mucha diferencia, pero hemos de reconocer que con más de 160 títulos a la venta en el mercado de software para Xbox 360, pues hemos cumplido con creces con ese objetivo. Uh-huh. Hemos puesto a la venta una serie de packs de consola más juego que han estado en la lista de los productos más demandados estas navidades. Los títulos que se han comercializado han sido también muy, muy novedosos. Ha habido productos en exclusiva y otros productos pues que eran multiplataforma, pero que una vez más por los retrasos en otras plataformas pues han sido exclusivos estas navidades. Y os diría en general que estamos satisfechos con los resultados general de lo que ha sido la campaña de lo que ha sido el año 2006. Perfecto, Oscar. Pues mira, esta va que ni pintaba también para el usuario, para el Xboxer normal, que es la siguiente, Xbox Live en España. ¿Son los resultados esperados? Sí, por supuesto que sí. Hemos multiplicado casi por, yo os diría, no, sin casi, hemos multiplicado por 20 el número de personas que estaban conectadas con Xbox en su versión original. Es decir, que hemos pasado de tener una cantidad de gente para lo que son los servicios online en España, pues reducida, a verdaderamente estar en la punta de lanza. Y sí que hay un dato que es interesante, es que más del 50% de los usuarios que tienen una Xbox 360 están conectados. ¿Estás contento con el resultado final de la revista oficial? Sí, estamos muy satisfechos. Conseguimos el objetivo de salir con ella antes de la campaña de Navidad, que eso para nosotros era importantísimo. Necesitábamos que hubiera una revista oficial en el mercado antes de que se cerrara la campaña de Navidad. Conseguimos llegar con dos números y he de reconocer que el grupo Recoletos, que son los editores de revistas como de periódicos como el Marca o como el Expansión, pues han cumplido con creces con los objetivos que se habían planteado. La dirección de la revista es completamente, a pesar de que la revista es oficial, nosotros no jugamos ningún tipo de papel, ni tenemos ninguna influencia a nivel editorial, es decir, los contenidos, las portadas, las puntuaciones, para eso son ellos absolutamente independientes. ¿Cómo se presenta el año 2007 dentro de Microsoft Xbox España? Pues muy positivo. Para empezar, tan solo a 3 semanas del inicio del año 2007 nos encontramos con un juego como Lost Planet en el mercado. Juegazo, referencia, producto que nos va a tener ocupados. Claro, iba a decir aquello de que nos va a tener ocupados mucho tiempo, pero resulta que en el mes de febrero del catálogo de Microsoft va a salir Crackdown y va a salir Fusion Frenzy 2. Crackdown lleva una clave de producto para poder hacer participar en la beta multijugador de Halo 3, con lo cual pues ya hay que ponerse en metas para terminar los planetas antes de que salga Crackdown al mercado. Claro. Con Fusion Frenzy pues participaremos activamente con amigos, ¿no? Juego mucho más social para participar con más gente y estar más al tanto, ¿no? Pues más divertido, más entretenido. El mes de marzo nos va a sorprender con lanzamientos de productos de terceras compañías como Electronic Arts, que tiene un bonito catálogo, o compañías como Activision o Ubisoft que están ya trabajando pues para que sus productos salgan al mercado. En abril, en mayo, en junio irán llegando productos como True Human, como Mass Effect, como Forza 2, y eso por parte del catálogo de Microsoft. Está anunciado que en breve también estará disponible el Guitar Hero 2 para Xbox 360, y todo esto hablando de software software físico, es decir, software en formato DVD. Pero si pienso en que todos los miércoles estamos poniendo para descarga en el bazar un juego de Xbox Live Arcade, pienso en las demos, los videoclips de musicales, los trailers de películas, pienso también en los periféricos que vamos a comercializar. A finales de febrero pondremos a la venta el lector externo de HD DVD para Xbox 360, con el cual por tan solo 199,99€ pues podrás ver tus películas en alta definición. Sí, sí, sí. Pienso también en un adaptador que vamos a sacar al mercado, un adaptador wireless que va a poder permitir que en un PC pues puedas utilizar tus mandos de Xbox 360. Pienso también en juegos como Shadowrun, que saldrá probablemente un poquito antes de verano y que permitirá que usuarios que jueguen con la versión de 360 de Shadowrun se enfrenten a los usuarios que jueguen con la versión de Shadowrun para Windows. Sí, sí, tenemos también el lanzamiento de Windows Vista a finales de este mes de enero, y nos va a cambiar también mucho la manera en la cual jugamos con el PC. Es decir, que dentro de la división de consumo de Microsoft, que engloba el negocio de Xbox 360, pues hay muchísimas, muchísimas novedades y no vamos a parar. Y ojo, estoy hablando de antes de verano. Sí, sí, sí. Es decir, y la campaña que viene se nos antoja calentita, porque ya se anunció en el E3 del año pasado que, si mal no recuerdo, el 17 de octubre se iba a poner a la venta el GTA 4. Cierto, cierto. GTA 4, ni más ni menos. Claro, y tienen que llegar más productos. Tienen que llegar más productos. Hay un producto que lleva un 3 del que todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, que debería estar, no digo cerca, pero que debería, que como ponía en todos los vídeos que hemos visto, siempre ponía Finish the Fight 2007. Juegos y aplicaciones para el Xbox Live y Xbox Live Arcade. Muchas cosas, muchas novedades. Estados Unidos se puso a la venta, se puso en marcha un sistema de descargas de contenido, trailers, vídeos, películas completas en alta definición, tanto en media definición, series de televisión, y en Xbox Live, pues hablar de que la gran revolución de Xbox Live va a ser seguramente a partir del mes de junio la compatibilidad para poder participar en juegos multiplataforma entre un ordenador con Windows XP o Windows Vista y una Xbox 360. Esa es una bonita historia que contar y que hará pues que muchos jugadores descubran que estamos haciendo de Xbox Live, de toda la estrategia Live, que ya se anunció en el CES del año pasado, famoso Live Everywhere, pues que tratábamos de que la gente disfrutara de los contenidos independientemente de la plataforma en la que se encuentre. Y bueno, Oscar, yo tenía una curiosidad y una pregunta que hacerte. Castlevania Symphony of the Nights para Xbox Live Arcade. ¿Qué nos puedes contar? Es el juego. Tira. Bueno, está anunciado y se ha dicho que se iba a comercializar. Lo único que está pendiente es la fecha, que yo espero que podamos comunicarla en breve. Pues bueno, hablemos del juego, Oscar. Halo 3. ¿Cabe la posibilidad de disfrutar de las tres ediciones que saldrán a la venta en Estados Unidos? Pues yo espero que sí. Yo lo que no entiendo es por qué siempre... porque en realidad no es algo que hagamos habitualmente en Microsoft. En Microsoft estamos acostumbrados, y estamos acostumbrados a los usuarios, excepto determinados servicios, muchas veces por causas ajenas a la compañía, pero a hacer lanzamientos simultáneos. Halo 1, cuando salió al mercado, estuvo disponible simultáneamente en todo el mundo. Halo 2 ocurrió lo mismo. Juegos como Gears of War también ha ocurrido lo mismo. Juegos como Forza, juegos como Mass Effect, como True Human, como Crackdown, estarán disponibles al mismo tiempo en todos los países del mundo. Con lo cual, no entiendo por qué muchas veces se juega a este juego de tener dudas acerca de si ciertos productos van a comercializarse en nuestro país. Perfecto. Y sobre Blue Dragon, Oscar, ¿crees que podría llegar a tener el mismo efecto que tuvo Dragon Quest, el periplo del rey maldito, dentro de España, colocándose de total sorpresa en los primeros puestos de ventas y demás? Es un género que es muy afín al jugador español. No hay más que recordar, volviendo atrás en el tiempo, productos como la serie Final Fantasy, que siempre ha gozado de mucho éxito en nuestro país. Hemos sido muy afines históricamente a los juegos de rol, en este caso de acción por turnos. Yo creo que con Blue Dragon ocurrirá lo mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que además es que en Blue Dragon están coincidiendo personas con un perfil creativo absolutamente excepcional. Sí, tres grandes genios de la industria, sin ninguna duda. Claro, tales como Hironobu Sakaguchi por un lado, en todo lo que se refiere al desarrollo del juego como tal. Por otro lado está Noboru Uematsu, que es el responsable de la banda sonora, que ha hecho también anteriormente las bandas sonoras de Final Fantasy. Y después está Akira Toriyama, que es el creador de la saga Dragon Ball. Creo que no hay que dudar de la calidad del título. Insisto, no hay que dudar, no porque tengamos que tener fe ciega en ello, sino porque es que en Japón lo ha demostrado. Sí, sí, sin ninguna duda que ha sido, por llamarlo de alguna manera, un despertar de esa Xbox 360 que está siendo ninguneada en Japón, por desgracia, porque es algo que no se entiende. Pero bueno, en fin, allá los japoneses con sus gustos, ¿no? Pero la verdad es que se están perdiendo una consola impresionante. Pues bueno, Oscar. No se la están perdiendo, ¿eh? Fíjate, ahí tengo que reconocer que desde que ha salido, parece que la propia salida de, tanto por un lado, por supuesto, de Blue Dragon, que ha sido un buen acicate para las ventas, como la de PlayStation 3, que ha servido para que definitivamente llegue el soporte al mercado y se vea lo que da de sí. Lo cierto es que las ventas de Xbox 360 no van nada mal, no van nada mal. Tenemos que reconocer que Japón es un mercado que es muy duro para los productos que no son japoneses. Sí, sí, sí. Pero Xbox 360 ya ha alcanzado, en un año de vida que lleva en Japón, la base instalada que con la otra máquina tardó 3 años en conseguir. Sí, la verdad es que ahí sí que hay que darte la razón, que, claro, que la diferencia es descomunal entre la primera Xbox y la segunda Xbox 360 ya. Claro, y no solo eso, sino que por la información que tenemos, y es algo que es público y notorio, porque así se está publicando con datos en cientos de páginas web y se está también publicando en revistas de medios de comunicación escritos, parece ser que Sony se ha quedado muy por debajo de las ventas que esperaban tener tanto en Japón como en Estados Unidos. Y ahora mismo en Japón, teniendo en cuenta que la consola es una novedad, lo cierto es que las ventas entre PlayStation 3 y Xbox 360, el ratio es de 4-1. Es decir, insisto, estamos hablando de un país en el que es muy duro vender productos que no son nativos, pero aún así estamos hablando de un ratio muy bajo, una diferencia muy, pero que muy pequeña, cuando sí, antiguamente el ratio entre PlayStation 2 y Xbox One podía haber semanas en las que podía llegar a ser de 30 o de 40 a 1. O sea, unas diferencias brutales. Mm. Es decir, que la estrategia de desarrollar contenido específico para Japón, porque es lo que los jugadores japoneses quieren, está funcionando perfectamente. No solamente eso, por supuesto, sino el tener el precio adecuado, hacer la comunicación adecuada y ofrecer un producto pues que está a la altura de las expectativas y de lo que se espera de un producto de nueva generación. En Estados Unidos y en Canadá la historia cambia completamente, y bueno, de Wii tampoco vamos a hablar mucho en Japón porque ya sabemos cómo es Nintendo en Japón, con lo cual está en otra galaxia completamente diferente. Y en Estados Unidos y Canadá pues los datos son tan interesantes como para decir que en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que PlayStation 3 y Wii salió en el mes de diciembre y PlayStation 3 salió a finales de noviembre, pero el 90% de sus ventas se han producido en el mes de diciembre, en el mes de diciembre Xbox 360 ha vendido más consolas en Estados Unidos que Nintendo Wii y PlayStation 3 juntas. Uh-huh. Habrá gente, supongo, que estarán escuchando y que comentarán pues que probablemente es que no había suficiente oferta de PlayStation 3 para atender la demanda. Y eso, lo cierto es que no es así, porque actualmente y poco antes de Navidad era relativamente fácil conseguir una PlayStation 3, no había más que acercarse a un punto de venta. Fue difícil conseguirla en lanzamiento, es verdad, el 17 de noviembre era difícil conseguir la consola, pero a la semana siguiente ya hubo consolas. Y vamos, sí. Esto no fue como ya, además, con Xbox 360. Y además, Oscar, está bien apoyado por unas declaraciones que dimos la semana pasada de uno de los dirigentes de GameStop allí en Estados Unidos, que decía que hoy por hoy encontrar una PlayStation 3 en sus tiendas estaba chupado. Pues bueno, Oscar, otra pregunta que el público en general está, que no tiene una Xbox 360, se pregunta, y es la siguiente: ¿está lejos la bajada de precio de Xbox 360? Muy lejos. Desconozco por completo, no conozco ningún otro producto que por 299 euros en el caso de la Core o por 399 euros te ofrezca todo lo que te ofrece Xbox 360. Y si miramos en el punto de venta, por 400 euros es posible conseguir la consola junto con un juego como Call of Duty 3 o Need for Speed Carbono o Gears of War o Splinter Cell o el Pro Evolution Soccer 6, porque siempre hay alguna tienda que desde el precio oficial de 434 pues como que lo baja a 3,99, sí, ¿no? Sí. ¿Qué ofrece Xbox 360 a diferencia de las otras consolas? Pues mira, ofrece muchas cosas, desde un catálogo de producto que ninguna otra de las consolas que hay en el mercado, que va a haber en el mercado, va a poder ofrecer, con franquicias de primer nivel. O sea, en Xbox 360 puedes encontrar títulos que son exclusivos de Xbox 360 y que no saldrán durante un tiempo en otras plataformas, como por ejemplo el Pro Evolution Soccer 6 o el FIFA 07. Te puedes encontrar títulos como Gears of War, un pedazo juego que ya lleva vendidos en el mundo en un mes y medio, en 5 semanas ha vendido la friolera de 3 millones de unidades. Sí, la verdad es que es una cifra escalofriante. Claro, estamos hablando de un titulazo. Estamos hablando de juegos como Splinter Cell, como Call of Duty 3, el Need for Speed Carbono, el Lego Star Wars 2, el MotoGP, juegos como el Ghost Recon 2, juegos como el Oblivion, como el Top Spin 2, juegos como el Table Tennis, el NBA Live 2K7, el NHL 2K7, el Lost Planet que sale ahora, Dead Rising, juego en exclusiva. Se ha anunciado hoy que tanto Dead Rising como Lost Planet han superado ya los 2 millones de unidades vendidas. Estamos hablando de unas cifras pues que son verdaderamente espectaculares. Eso por un lado, o sea, ofrecemos catálogo de juegos, más de 160 títulos. Por otro lado, ofrecemos una experiencia online que también es en una parte muy importante gratuita. El usuario puede disfrutar de sus demos, puede disfrutar de los trailers del bazar, puede conectarse online y saber si sus amigos están conectados o no ya que están jugando, puede comunicarse con ellos por voz, puede utilizar una cámara de vídeo y enviarse imágenes, en un nivel de servicio de pago puede jugar online y hacer videoconferencia, puede también disfrutar de la experiencia de los mejores mandos wireless del mercado, mandos inalámbricos con el mando inalámbrico 360, el volante inalámbrico de 360 con tecnología force feedback, el auricular inalámbrico, la cámara de vídeo, puede disfrutar también con una consola que le permite reproducir desde toda clase de discos, CD audio, discos con MP3 o con Windows Media Audio, o incluso películas en DVD, sin necesitar ningún tipo de reproductor adicional. Puede conectarse tanto por componentes en alta definición, como con un cable VGA, como con una conexión por Euroconector. Es posible conectarle un reproductor externo de HD-DVD para ver las películas en alta definición. Es decir, que es que de verdad se puede utilizar como un extender de, como una especie de extensión de un ordenador como Windows XP o Windows Media Center, para poder ver la televisión, poder grabar los programas, poder escuchar música aunque estés en otra habitación. Lo cierto es que las ventajas que tiene son muchísimas, pero quizá la más importante y la más destacada de todas es el gran catálogo de juegos que tiene, donde están todos los mejores juegos del mundo. ¿Qué opinión te merecen PS3 y Wii? En términos de la opinión que me merecen a mí personalmente, y hablo por boca de Oscar del Moral, no por boca de Microsoft, pues diría que ambas máquinas son potentes. Diría que en el caso de PlayStation 3 estamos hablando probablemente de una máquina que tiene un hardware interesante, cuanto menos, quizá demasiado complejo. Quizá ha llegado tarde al mercado, porque muchas compañías desarrolladoras están pensando ya que con 10 millones y medio de máquinas en Xbox 360 y tan solo con 1,5 millones en PlayStation 3, pues les es muy difícil, ¿no? Sí, ves, Oscar, una pregunta. ¿Ves comparable la situación de la primera Xbox con esta situación que se está viviendo ahora de PlayStation 3? Quiero decir, la tardanza en llegar al mercado. No puedo. No ha salido aún en Europa. PlayStation 3 no ha salido aún en Europa, con lo cual no voy a pronunciarme al respecto. Es decir, porque no estaríamos comparando en términos de igualdad. Pero sí que es verdad que las llegadas tarde, la llegada tarde al mercado, en un mercado tan dinámico como es el de videojuegos, puede suponer perder una generación, como nos ocurrió a nosotros en la primera versión de Xbox. Llegamos al mercado 1,5 años más tarde que nuestros, en este caso, que el competidor que ya estaba sentado en el mercado, completamente desposicionados en precio. Es que se está produciendo más o menos un efecto similar, con un catálogo más bien escaso, y al final, pues bueno, lo cierto es que aprendimos de aquel error y esta vez pues estamos haciendo todo lo posible para, de hecho, hemos llegado los primeros al mercado con dos referencias, con un catálogo de productos que para cuando salga PlayStation 3 al mercado será muy consistente, con un servicio online que tanto gratuitamente como de pago te ofrece una serie de cosas que otros servicios no tienen. Estamos hablando de un universo de periféricos que sirve para muchísimas cosas. Pues Oscar, viendo la otra cara de la moneda, si hemos comparado ahora Xbox con Play 2 en su día, ahora quiero compararlo con Dreamcast. Hay gente que se aventuraba a decir que a Xbox 360 le iba a pasar lo mismo que a Dreamcast, que por salir la primera se iban a ver los errores. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues que el mercado está ahí para hablar de ello. Dreamcast, es que creo que este tipo de fenómenos son particulares de una máquina determinada. Cuando sacamos Xbox al mercado también tuvimos que escuchar que era una situación muy parecida a otros formatos que había habido antes en el mercado, y al final pues cada uno de ellos se comportó de una manera diferente. No hay dos lanzamientos iguales, exactamente igual que no hay dos consolas que sean iguales. En este caso yo diría pues que lo único que han de hacer es acercarse cuanto antes a un punto de venta, comprar su Xbox 360 e irse preparando para disfrutar con todos los buenos juegos que vamos a tener este año. ¿Qué ves más allá del año 2007? Más Xbox 360. Buena. Pues bueno, Oscar, me parece que esto ya es todo. Ya hemos terminado aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado la estancia aquí con nosotros en Arcadia Gamers. No, para mí es un placer. Cuando de verdad que me gusta muchísimo, y obviamente pues profesionalmente para nosotros es una auténtica ventaja poder contar pues con el tiempo que nos asignáis pues para poder hablar pues de todas estas cosas que tenemos en Xbox 360 y que a buen seguro esperamos pues que la audiencia agradecerá. O sea que sí, no, desde luego que muchísimas gracias a ti, Óscar, y ha sido todo un placer. O sea que nada, seguimos con el programa y hacemos el pequeño debate. Hasta ahora. Gracias, un saludo. Pues empieza el pequeño debate. Óscar del Moral, ¿qué ha pasado, Chache? ¿Qué te ha parecido? Una entrevista interesante, ¿no? Francamente. Con Suquillo. Sí. Mucho Suquillo. Aunque me quedo y nos quedamos todos un poco con esa... Todos no, porque yo ya la tengo comprada, así que me da igual. ¿Tú la tienes? Yo no la tengo comprada y me la quiero comprar y me la compraré en breve, pero me ha fastidiado esta noticia comentada. Isaac, Fus y yo estamos... Claro, a la espera. A la espera. Y yo para el año que viene, cuando baje. Pero es que estábamos a la espera de la bajada. ¿De la bajada? Y ahora nos han bajado los también, pantalones. Y Xavi también. Xavi, ¿tú no la tenías ya, Xavi? Ah. No, yo le dije que saltara. Como no tenía la Wii, como no se la podía comprar, hacer el jumping, al final le pegaron el palo de esta. Pero compró la Wii, ¿no? Pues al final yo le dije, cómprate la 360, pero no, al final prefirió comprarse la Wii. Bueno, claro, entonces nos hemos quedado los tres con esa pregunta de ¿está cerca una bajada de precio de 360? Y rotundamente nos ha dicho que no. No. ¿Para qué? ¿Para lo que estamos vendiendo? Claro. Ya está. ¿Para qué vamos a bajarla? Es lo que de tú tontos. Dices. Hombre, tienes toda la razón. Sí que es verdad. Si la consola se vende, ¿para qué le van a bajar el precio? Es que en mucho, no han bajado el precio, pero desde Navidad hay cantidad de tiendas que están haciendo packs muy jugosos. Muy jugosos. Muy, muy jugosos. Sí, sí. Además, Oscar lo dice en esta misma entrevista, que hay tiendas, no dice nombre, cosa que se agradece. Pero bueno, ya lo diremos a lo largo de lo que queda de programa. Recordar también que no va a haber análisis al final. Vamos a ver. Se siente, pero es que Arcadia Gamers es un programa que se hace sobre la marcha. Sí, ya, la marcha. Ya se ve. Se crece, se van haciendo. Van se haciendo. Hace sobre la marcha y como hemos tenido muchas llamadas. Poco, con poca sustancia. Pues que nos han roto un poco el esquema. Poco estable ya de por sí. Poco estable, esquema, poco estable. Pero bueno, hemos decidido que Chindle of Mana se va la semana que viene. Sí, porque no sería justo un juego bueno, juego de notable. Dejarlo para 10 minutillos. Creo que vale más la pena esperar una semana más y ya está. Está rabioso ya de hacer el análisis del Sonic, ¿eh? Uf, plan uf. De... Es que después de el del juego Sonic... que este hombre, mira que soportó perradas, mira que yo reconozco haberme pasado muchas veces con él, metiéndome con él con grandes fracasos de Sega. Dilo, mira. Lo cual es muy fácil porque la mayoría del catálogo de Sega es un fracaso. Vete por ahí. Pero para que te picas y ya no eres seguero. Que un juego haga que este hombre deje de ser de Sega. Es que es malo con avaricia. Con lo ceguero que he sido yo. Pero es que es malo, ¿eh? Pero malo. O sea, yo. Yo, sí, como el Madrid, no. O peor, como el Logroñés. Pero es que, o sea. El Logroñés como el Nastic. Como sí, el Nastic. ¿No? Hostia, el Nastic, ¿cómo está también? No, pero el caso es que, a ver, un juego malo, pero con una avaricia. O sea, aquí me imagino que... al programador. Oiga, y mire, señor Yujinaka, vamos a hacer esto. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ando mal! ¡No! ¡Mal! ¡Me tengo que ir! ¿Qué hora es? ¡Oh, dejo Sega Sonic Team! De todas formas, es muy divertido ver por internet los compendios que hacen los aficionados de bugs. Sí, los bugs del Sonic. Yo luchando con el primer boss, atravesé una pared y me metí dentro de un bucle. Sí, pero eso no es lo peor, es que para echar más sal a la herida. Lo juntaron con el lanzamiento del Sonic Genesis para Game Boy Advance. Hostia, que eso sí que era mierda de juego. Eso sí que es con todas las letras, pero mucho muy por encima del Sonic the Hedgehog de 360. Eso sí que es un insulto al aficionado. Sí, sí, sí, nunca sí, la música del Sonic original me había provocado dolor de cabeza. Pero ¿qué le han hecho? Bella mierda, o sea, de una juego con acento en la R. Mira, ya hemos rescatado un chiste de Game 40. Pero sigamos. Un sistema que te hace el Mario, el Yoshi Island con el chip FX, no te puede hacer una versión tan cutre. Claro, claro, claro. Es que ni la Master System tendría esa versión. No, desde luego que no, o sea, es patético. Pero volviendo al tema de la entrevista, sí que es verdad que quizás esperábamos una bajada segura en el lanzamiento de PS3, pero quizás sí que es un pelín absurdo por parte de Microsoft. Claro, desde el punto de vista comercial, claro, por supuesto. Es obvio que les va bien, ¿no? Les va bien, las ventas les van bien, las ventas de software, como se ha demostrado con Gears of War, les va bien. Están saliendo juegos que marcan la diferencia. Hay un segundo punto por el cual es absurdo bajar el precio con el lanzamiento de Play 3, y es que tenga el precio que tenga la X360, será inferior. Todo el stock de Play 3 se va a vender. Todo. Por lo tanto, ¿para qué vas a bajar el precio si sabes que la pongas el precio que pongas, la otra se va a vender? Sí. Entonces, sí. Esperamos. Sí, ya como en Estados Unidos, ya. Que ahora ya empieza a haber stock de Play 3. Sí, además el fallo este que han tenido, el retraso este que han tenido con el chip nuevo de la 360, que les iba a producir beneficios ya por fin. Sí, porque el abaratamiento de precios se basaba en eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que quizás eso también ha podido tener algo que ver. En el hecho de volver a hacer un módulo nuevo, ¿no? De 360. No, ya no solo eso se descartó. Se dijo que eran pruebas de la propia Redmond, o sea, de dentro de Microsoft, vamos. Prototipos, exactamente. Trabajos. O sea, no es que saliera una nueva conversión HDMI y todo esto, no. Eso era una prueba de las cientos que se llegan a hacer en Redmond, en Microsoft. Entonces, lo que decía, el chip este que iba a abaratar costes y demás, yo creo que ha podido tener bastante que ver en esta afirmación tan rotunda de Oscar, de que no se va a abaratar el coste. también es lo que decimos, o sea, PlayStation 3 va a valer 600 euros, 200 euros menos, más que 360. En todo caso siempre estará por debajo. Por supuesto. Muy por encima. O Sony hace una locura gigante, que va a ser que no, o Microsoft no se ve obligada, ni mucho menos, a bajar el precio. También hay que decir que muchas veces los representantes españoles y europeos no saben los planes de Japón o de América. Claro. Es decir, ni de coña. Si no sería la primera vez que dice uno de aquí, no va a bajar, y baja. Uh-huh. Sí, por supuesto. O no va a salir una nueva versión de Nintendo DS al siguiente día. No, pues esto pasa miles de veces. Luego yo creo que también me voy a quedar con el tema de que Xbox Live en España está creciendo. Está creciendo muchísimo, y que en comparación con lo que se jugó en Xbox One, que yo creo que he sido de las personas desafortunadas que jugando a Halo 2 en Live no ha coincidido nunca con un español. Lo cual es algo muy triste, porque todo el mundo lo ha hecho. Nunca. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Porque el sistema de amigos del Halo 2 era muy raro y yo no lo entendía. Pero no pude jugar nunca con uno en español. Pero da igual, yo me divertía mucho con los guiris diciendo what the fuck, oh shit. Y la verdad es que te lo pasas en grande. ¿Te contestaban? Claro. Hello, Tony Chan. Manolo, me decían. Manolo. Sí. No sé por qué los guiris llaman qué Manolo a los españoles. Manolo Kurdi. Manolo Kurdi. Manolo, no, tío. Manolo, no. Yo siempre en mi afán de la paella y el olé y sí, España. Mira, España vacaciones. España, churros, y... paella, olé. Bueno, en fin. Pero que no es el tema. El caso, Microsoft. Me quedo con eso, que Xbox Live está creciendo en España. Hombre, yo sinceramente me quedo con lo del precio. Y como quería decir una última cosa, sobre todo referente a que va a tardar en darse todavía el abrazo Wii 360, ¿no? Yo creo que no va a haber abrazo, yo creo que ya ha habido bofetadas. A ver, abrazo, por mi parte va a haber abrazo. Ah, en tu caso sí. Por el suyo también, tiene una Wii y cuando salga la 360 más baratica. Y también tendré la Play 3 cuando baje el precio, pero... todos, los tres, habrá un abrazo ahí entre todos. Una orgía, va a haber. Yo cuando salga Metal Gear Solid 4 tendré un serio problema. Yo también. Porque yo soy de Super Mario Bros. Y de Metal Gear Solid. Bueno, perdón, Metal Gear, a secas, porque yo soy desde el MSX. Ya está, ole. Ya está el pesado otra vez. Bueno, yo quiero decir que, a ver, que yo... de tus palabras, que no es la primera vez que lo dices. No, no sé por qué deduce de mis palabras. Yo ¡en 8 años de Game Over! ¡No! Yo lo que quiero decir es que yo Metal Gear 4, insisto, lo veo más multiplataforma que exclusivo. Y me remito a los hechos del Resident Evil 4, del Pro Evolution Soccer. Sí, pero mira el Metal 2 en multi cómo salió. Ya ves cómo salió. Y luego, por ejemplo, no me creo cosas como las cosas que dice Kojima, que el juego va a ocupar la friolera de 50 gigas. Vamos a ver, no hay nada que ocupe 50 gigas, que yo sepa actualmente. Es que ni programas. Es que el asunto está en que la gente me dice vídeos y yo digo, a ver... Es que no hay vídeos, claro. Dos cosas. Kojima no hace vídeos. Kojima siempre ha insistido en el tiempo real. Segundo, Kojima ha demostrado hace un año... que no tiene, o sea, las cutscenes no son vídeos, son en tiempo real. Incluso la escena que salía del mini Metal Gear, ¿sí?, que salía el Otacón, también eso es una escena en 3D, representada en 2D, pero que es 3D en separado. Y demostró que la podía modificar independientemente. Y también ponen extras. Imagínate un extra Kojima leyendo el Quijote entero. todos los podcasts de la página de Kojima. A base de extras puedes llenar muchas cosas. Muchísimas cosas. Hombre, como el famoso Gran Turismo HD, que iban a sacarte un Gran Turismo. Era un Blu-ray disc que solo tenía una pantalla de opciones. Sí. Entonces tú te lo ponías y tenías que empezar a pagar por todos los coches. A comprar coches. Digo, quiero un Subaru Impreza. ¿Cuánto has pagado? Dame 2000 Sony Points. Sí, señor. ¿Cuánto has pagado por una pantalla de opciones metida en un Blu-ray disc? Vaya, impresionante. A la altura. Pues bien. No sé si habrá que añadir algo más de este debate de Xbox 360. Debate cortito, la verdad. Hombre, a mí me hace gracia lo de las ventas en Japón. Sí, están creciendo. Eso. Después de 5 años habéis aprendido que para vender en Japón tenéis que sacar juegos japoneses. Bien. Por el amor de Dios. Lo decíamos ya hace 5 años. Y no se enteraban, no los enteraban. Y una crítica que hay que hacerle a este hombre es que está muy bien que barra para casa. Pero vamos a ver, la demagogia llega hasta un punto, vamos a ver. Que sí, Tony, no me mires así. Ha vendido más. Ha vendido más. No quiere decir que arrase. Y ha vendido semanas, no sé si llegó a un pico de 25 o 30 mil unidades. Sí, por ahí quedó. Ahora se ha quedado en 16 mil, me parece que llegó. Estancada en las 9.000. Vale, ha subido de las 1.500 a las 9.000. Bravo, estupendo, pero es que Wii vende 100.000 cada semana y desde Elite vende hasta 400.000 en Navidad. Sí, es lo que dice el ratio hoy por hoy de Wii, no lo dijo, pero de PlayStation 3 está 4 a 1, 4 PS3 contra 1 a 360. lo cual no es bueno, pero podría ser peor. Por ejemplo, en su día eran 20 PS2 contra una Xbox. O sea, el que tenía... ¡Oh, sí, Puyo, Puyo! Bravo, ¡bravo! No, es que además, en la 1, hasta los juegos japoneses eran tipo occidental. El Battalion Wars. Vaya. Ese pedazo de mando. No cabe una casa japonesa, por el amor de Dios. Es otro problema. Es que si no caben las consolas de Microsoft en las casas japonesas, todo eso para una casa japonesa no se cabe. Es un gran problema. Aquí nos quejamos. Es que la consola es muy grande. Pero vamos a ver. No somos japoneses. Vete a Japón. Aquí tenemos una mesa, una tele, un escritorio, un ordena. Tenemos mil cosas. Claro que cabe. La Play 3 es un monstruo, sí, pero ¿qué más da? No, pero te sirve no es mucho. Es bonita. Que no es muchísimo más grande que la 360. No, en absoluto. Pero es que la 360 ya es muy grande por sí. Sí. Y la PS3 es más grande, con y lo cual es un monstruo. Y súmale la fuente de alimentación, que al menos la Play 3 la trae integrada. Gracias a Dios. ¿Cierto? La fuente de alimentación que parece una central nuclear. La barbacoa. Vaya, la barbacoa. La barbacoa. ¡Buah! Los Call of Duty 2 ahí arrasados dentro de la 360 en las primeras unidades de esta. Bueno, al menos los usuarios de las primeras Xbox 360 tenemos garantía ilimitada, que quieras que no, es un detalle por parte de Microsoft. Cuando venga el problema. Cuando venga, que vendrá. No vendrá. Lo estás viendo de lejos ya. Yo sí, porque todo el mundo se está jodiendo la rayita 360. Esa roja, ¿no? Sí, los ojos rojos, que se le llama dentro del mundillo. Ah, y lo bueno de las consolas de Nintendo, que no sé por qué no petan. No petan hecho nunca. Un pacto al diablo o algo así. Yo que sé, pero sí, es verdad. No petan jamás. Es que no petan, es que además, o sea, una Super Nintendo que hace años que no puede, sí. que no enchufas. Haces las típicas bufadas de cartucho. La NES. Es que la NES. Y van, ¿eh? O sea... Una maravilla. Se te pueden borrar las partidas, que se borran. Sí. Pero bueno. Que me lo digan. Bueno, hablemos ya de nuestros emails de esta semana. Nuestro email de esta semana. Arcadia Gamers. Adelante, chache. Qué bonito. Qué bonito. Quedan 4 minutos para terminar el programa. Como siempre. Vamos a utilizar unos minuticos después del mail para despedirnos de toda esta gente que nos acompaña hoy, de la gente que está enferma. Pero antes vamos a leer el mail del MSI. El Edu está enfermo y es enfermo a la vez. O sea, ¿crees que no...? Bueno, sí que anda. Déjalo, anda. Sí. Hola, soy un oyente desde USA. Los escucho a través del podcast y siempre quiero llamarlos para felicitarlos en vivo, pero no sé a qué hora lo dan en USA. Pues ahora nos va a poner un aprieto. No, que lo dice. Bueno, vaya pasta, tú dices GMT más 1. Tú dile ahora aquí, dices GMT más 1. Haz los cálculos. GMT más 1. Ay, GMT más 1. GMT más 1. Sé que son los martes a las 10 pm, pero no sé qué hora es aquí. La otra vez pregunté a un amigo de España y me dijo a las 4 pm de aquí. Vale, una diferencia de 6 horas, solo que no empecéis a las 10, sino a las 11. Por lo tanto, es a las 5 de la tarde. A las 5 pm, a la hora de la merienda, que no sé si merendarán aquí. O sea, 11 pm GMT más 1, si está en la costa este. ¿Cómo domina, Isaac? Joder, Isaac. 5 pm. Joder, la configuración de Windows. Es que ha estudiado. No, es que siempre veo el cómic de Mega Tokyo y tengo que calcular las horas porque el tío nunca pone el cómic a la hora. Qué friki. Y me dijo que a las 4 pm de aquí, pero ese día entré a la página donde sale la radio en vivo y no escuché su programa. Yo lo entiendo, o sea, el soporte que nos da Sardañola Radio es tan malo. Hablemos de nuevo de Sardañola Radio. Sí, hace muchas cierto. Semanas que no nos metíamos. No, es verdad, por eso lo digo, es cierto. Pero es que no nos da miedo, ¿sabes por qué? Porque como no nos escuchan, ¿qué más da? O sea, vosotros creo que hacéis el programa por la tarde. Sí. Quizás son unas horas donde puede que... Sí, pasa por delante nuestro. El jefe está ahí, el jefe está delante. Cuando vio a nuestro nuevo colaborador, flipó. Flipó. Y puso cara de, mira, ya me da igual lo que hagan estos. Sí, fue la primera vez en la vida que le veo con esa cara de, que me da igual. Ya me da igual. Haced lo que queráis. Exactamente. Bueno, pues nosotros no tenemos ese problema. Íbamos rajando de la radio, vamos soltando pullitas. Sí, claro que ¿qué sí. más da total? ¿Por qué no? No va a servir de nada, pero al menos nosotros nos queda aún más a gusto. A ver si me pasan bien la dirección de donde los pueda escuchar en vivo y también la hora. Ya te lo hemos dicho. Y la dirección donde puedes escuchar en vivo, pues yo si tienes suerte hoy supongo que se podrá escuchar en streaming. No lo sé ya, ni siquiera, no me quiero arriesgar. Yo diría que sí. Quiero saludarlos. Sí, claro, si nos has escuchado toda esta gente, Alonso, Eiro, Kickman. Llaman sin escuchar el programa, ¿eh? Kickman no sí lo ha escuchado. Kickman llaman sí sin estar escuchándolo. Ya lo sé. Quiero saludarlos y hacerle algunas preguntas. Sigan así y nos vemos. Muchas gracias. Ya te hemos contestado. Y muchísimas gracias, de verdad, desde USA. Desde USA. Cómo mola, ¿no? Es increíble, en fin. ¿Hasta dónde llega Sector N, eh? Ah, esto es Sector N. Claro que sí, esto es Sector N. Esto es cosa de Sector N. Gracias, Némesis. Vamos a ver. Se acaba el programa de hoy, un programa caótico. Caótico, como siempre. Caótico festivo. Caótico yo creo que nunca ha sido tan caótico como hoy. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¡Puede ser peor! Las malas vibraciones. Aló 3. Aló 3. Bueno, venga. despedidas. Adiós, Chache. Parezco un poco José María García. Un poco. ¡Despedidas! Adiós, pues no, me voy, ¿no? Vale, adiós, Chache. Y Saco, Funs, muchísimas gracias por estar aquí. El sábado que viene estaré yo allí. A ver si es verdad. A ver, a liarla. Oyentes de Arcadia Gamers, el sábado en portalgameover.com. A Saco y en el chat, que tienen chat, nosotros no. Bueno, Xavi, buenas noches. Perro de Snake, que está sobando. Chocobo también. Estoy sobando. Bueno. Gilipollas. Joder, el perro este, tío. Al final le voy a pegar un chute, Chache, que no lo va ni a ver. El forero repelente está muy tranquilo hoy. Es que está muy pesado últimamente. Sí. Pues nada, que nos vamos. La semana que viene, más. Hasta luego, gente.